El gobierno realizará un relevamiento de empresas de micros de larga distancia. La decisión determinará la oferta y calidad de servicios, el monto de las tarifas y la propiedad de las distintas compañías. La medida fue publicada en el boletín oficial y la operación estará a cargo de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Deportes. En el tenis olímpico, el tenista argentino Juan Martín del Potro le acaba de ganar el primer set al suizo Roger Federer 6-3 en Wimbledon. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimos, humedad 98%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Adiós, Banquita, nos vemos, suerte, buen fin de semana. Guarda con la lluvia, porque está lluvia. ¿Qué dicen, señoras, señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días, bienvenidos a Mañana Más. Ustedes saben que estamos aquí hasta las 12 del mediodía acompañándolos en una mañana bastante pegajosa, digamos, por la lluvia. Refalosa, podemos decir también, porque la superficie ha quedado refalosa. En algunos lugares hay amenazas peligrosas como granizo y cosas por el estilo, pero no hay un detalle concreto y específico. Uy, qué bueno, me trajeron las gafas que no veo nada. Uy, se me rompió, miró. Oh. ¿Qué dice, Taviera? ¿Cómo anda usted? Muy buenos días, Lucho, ¿cómo te va? ¿Todo en orden? Sí, todo en orden. Qué alegría. Hoy me vengo con las botas para no patinarme y con un traje de esgrimista, porque no sé si leyó los diarios. ¿Qué pasó? Y bueno, después los comentamos. Hay unas cosas que son increíbles, ¿no? Están un poco explosivos los diarios. Un poquito. ¿No? Yo me vine con el traje de grimista, se los pedí ahí a las chicas para que no me lastimen. Los noté tanto. Como se decía, ya no se usa más esa palabra. Vieron hace como 2 años, crispado. Un poquito. Claro, antes la usaban mucho la palabra crispado porque, digamos, había como ahí una cacofonía que se interesaba y que funcionaba. Pero evidentemente ahora ya... Una asociación. Sí, había una asociación que dice, hola, ¿cómo anda? Ilícita. Me da mucha bronca quedarme con una lupa sola. No, los arreglamos. Sí, ahora vamos a ver si lo podemos. No, eso es terrible. Ya hay que tirarlo. ¿Seguro? ¿Que se rompió la tanza? No sé, lo mejor puede ser vos, ojito de miel, que tenés esas habilidades increíbles con tus manos, que has demostrado, digamos, en algo, sobre todo con Magallanes. Todavía no todo. Ahí tengo otro, porque yo tengo suplentes. Sí. Gracias. Hay que redoblar siempre. Sí, tengo algunos suplentes por las dudas, ¿viste? Ahora sí. Uy, mirá, te veo. ¿Cómo andás? ¿Viste? Y de viernes. Bien, bárbaro. 10 grados, 8 décimas la temperatura, 98% la humedad. Reviso la página del Servicio Meteorológico y leo una alerta. Capital Federal, norte de Buenos Aires, extremo sur de Entre Ríos, probables tormentas fuertes. Y más abajo dice, si bien continuarán registrándose áreas de lluvias y tormentas, estas no revestirán características de alerta, por lo cual se determina el cese de la misma en la alerta, ¿no? O sea, en el alerta mismo dice que esta alerta no sirve. No es alerta. Entonces, ¿para qué estamos alarmando a la gente? Che. Eso es muy impresionante. Alerta, alerta, no hay alerta. En la alerta dice que no hay alerta. Léelo de nuevo, por favor. Si bien, ay Dios, si bien está lisérgica, la realidad está un poco lisérgica. Discúlpenme, me parece que claro. Se raya yo, a veces. Yo entro, eso, en, sí. Hago clic en alerta, que está en rojo, ¿viste? Sí, y dicen. Y dice: situación, si bien continuarán registrándose áreas de lluvias y tormentas, estas no revestirán características de alerta. Por lo cual se determina el cese de la misma. Y el cese de la alerta también. Y sacala. Galende, no 10 pesitos. Muy bien, Octaviano. Es barato. 10 pesitos está barato. Sí, para empezar la mañana. Bien, está barato, bien. Pero que sea calcular una docena de factura, algo que sea. Podemos clavar una cremona. Me gustó la idea. ¿Vos preferís factura de manzana y esas cosas? Sí, una cremona sí. También, pero la cremona me gusta más tostadita con queso adentro. Bueno, ya es mucho. Es muy sofisticado. No tengo. Sí, ¿sabés que tengo ganas de comprarme para traer acá a la radio una de esas sangucheras eléctricas, viste? Que calientan, son buenísimas. Pero son ahí buenísimas. Sí que terminamos. No, ahí terminamos, sí. Terminamos hecho una ballena, pues nos va a costar salir por la puerta. Mira que son puertas grandes, digamos, nada acá, pero. Lo que pasa es que es muy práctico, viste. Si vos querés claro, quedarte. Es te pones. Sale perfecto, sale joya. Mirá vos, ¿qué dice Magallanes? ¿Cómo anda? Buen día. Preocupado. Sí, ya sé, me imagino. Leyó los diarios hoy también, sí, ¿no? No solo leí los diarios, sino que los vengo leyendo últimamente. Y lo que tengo temor... Está angustiado. Perdón, está muy angustiado. Vengo del angustiódromo. Sí. Ahora es un angustiódromo. Tengo temor por lo que va a venir en la Argentina. La gente está... Me preocupa la gente. ¿Qué gente? Me preocupa la gente que no lee, me preocupa la gente que no se informa, que no se angustia. Quiero que la gente se angustie un poco más. Sí. Necesitamos que... Más que usted, digamos. Pero un la poco razón. Más de temor. Perdón. ¿La razón? ¿Eh? ¿La razón? No sale más, sale gratis en los diarios. No. ¿Cuál es el motivo? El argumento sí. De... Que mientras nosotros estamos acá... gentilmente, sí. Hablando, cómodamente, establecidos, tratando de descifrar esta Argentina, el grupo de kirchneristas que están formando un ejército de delincuentes dentro de las prisiones para sacarlos, un ejército. Sí, ¿no? Para cuando las cosas no estén como ellos quieran, salir por las calles a ejercitar todo tipo de violencia. ¿Qué tipo de violencia? Física, sí. Todo tipo. Violencia política, todo tipo. Un entrenamiento que tengo los contactos que están viniendo desde Venezuela y Cuba a formar. Sí. Ah, también, parte, o sea, escuadrones y desde Arzabajistán. Sí. Y otros sistemas, ¿no? Entonces, mientras. Estas fueron las conclusiones. ¿Eso de dónde sacó la información? De mi cabeza. Y se tracé las coordenadas, fui el otro día, no fui, porque me da un poco de temor, me invitó Pinedo, que también tuvo mucho temor, sí. Pero igual fue una mezcla entre temor y... Sí, y no temor. Y no, es como lo de la alerta meteorológica. Entonces yo quiero advertir lo que lo digo hoy. 4 de noviembre del año 2012, sí. Un día como hoy Magallanes dicen que están haciendo ejércitos... De las prisiones. Pero las prisiones no lo dice Magallanes. Lo triste es que lo han dicho otros diarios, usted lo toma de ahí. Esa es la peor parte. ¿Ya lo dijeron? Ya lo dijeron otros periodistas. Diciendo hace casi una semana. Ahora, física, sí, el único, ¿le gustó la ironía ayer de la presidenta? Porque vio que la presidenta dio un discurso interesante. No le gustó. Pero, ¿la entendió? Procesado. ¿La entendió? ¿Me dice? Sí, la del procesado. O sea, dijo, no vine con ningún preso, no trajimos ningún preso, aunque no cabe duda que acá debe haber algún procesado. ¿Se lo perdió? Aparte, se perdió. ¿Por quién? ¿Quién estaba? Y no sé, había uno que miraba para arriba, que está procesado, que es Macri, eso sí, yo estoy seguro de que estaba bastante cerca y visible. Miraba para arriba hacia Macri no está procesado. No podría estar como jefe de gobierno. Sí, está procesado y además es jefe de gobierno. No puede ser. Son dos cosas incompatibles. No, pero en este caso, mire, fíjese que le resultaría incompatible, qué interesante. Pero no es así. Entonces, no dibujemos la realidad. No, es que la está dibujando usted, Magallanes, porque digamos. ¿Cómo un jefe de gobierno va a estar procesado? Sí, señor, por las escuchas ilegales, por la UCEP. ¿Cuántas veces quiere que le expliquemos? Yo no escucho a nadie, señorita. Yo lo que le quiero decir es: basta de dibujar su realidad. Basta. Me cansé. Eso es lo que te angustia mucho. Me angustia y tengo miedo. Invito a todos los oyentes de Radio Nacional al angustiódromo, hoy a las 19 horas, a angustiarnos todos juntos. Llueve, siento que llueve. gusta, se llama Llueve, obviamente, la banda es... Ella es tan cargosa. Estamos ahí medio al borde, ¿no? ¿Qué haces, Marita? ¿Cómo te va? Marita Sagaduburo en la coordinación general del programa. Hola, Fernando Ponte en la operación técnica. Levanta el pulgar. Nuestro team de chicas, ahí la veo. Anora D'Asencio, Bárbara Diogo, Violeta Mucci. ¿La estuvo pasando mal, Viole, no? Esta mañana. Sí. Pero la mimamos, la abrazamos. Ahora te vamos a hacer unas caricias. Apa. Unos mimos. Atravesó una situación propia de la gran ciudad. Propia de la gran ciudad. Upa, mirá vos. ¿Los conocés, Ana, bien? A los... Sí, ella está encargosa. Sí. ¿De años? Vivieron conmigo. No. Y el gato Manigot, que es el que está cantando ahora. ¿El gato? Manigot, Mariano. Fue compañero mío de la secundaria, de segundo a quinto año, y después yo tuve una crisis existencial y me fui a vivir en una especie de comunidad, sí, hippie en Ituzaingó. La cosa rara que hemos hecho alguna vez. Y el gato era uno de mi compañero de pies. Dios mío. ¿Sabes qué me pasó el otro día? Pues yo me fui una vez también de hippie al Uritorco, me fui a colgar allá, me quedé 3 meses, viste, en arriba de la montaña. Era un momento en que tenía el alma extraviada, digamos. Y me encontré, entre otras gente que estaba por ahí dando vueltas en la vida, había un chabón que me daba mucha gracia, porque era pintor, se ponía un trípode, digamos, y un lienzo, y empezaba a pintar. Y yo lo veía que el tipo tomaba mucha distancia del cuadro, ¿viste? Es como que entró, lo miraba de muchos ángulos, ¿viste? Tomaba como 10 metros de distancia, volvía de ahora pincelada, daba vueltas. Y le digo, che, ¿por qué tenés esa técnica tan rara de laburar así? Sí. Me dice, lo que pasa es que yo en mi casa, él acordaba, me dice, yo en mi casa tengo... 1 metro por 2 metros, dice. Y cuando estoy pintando no tengo perspectiva. Ahora es un gran pintor el tipo. El otro día vi en la página, se ha convertido en un pintor importante. Bueno. Hace 15 años vende por todos lados. Dice, está contento. El color rojo de la tempestad. Cuando asoma un brazo el sol, incendia tus ojos. La información es actualidad. Mañana más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Quiero hablar de una ciudad y te quiero hablar de un escritor que escribió sobre su ciudad. Quiero hablar de Haroldo Conti. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Los hombres se reconocen por su forma de guerrear y por su forma de amar. También vamos a hablar de sus mujeres. Felipe Varela, del nacimiento al pronunciamiento y la muerte. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional, la radio pública argentina. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral, claro, que a ellos ya no les da el cuero. El horario les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi, solo en la radio pública. El pasado de nuestro país tiene una cita semanal con el presente. Hay que recordar las circunstancias en las cuales se va a crear la bandera. Historias de nuestra historia. La colonia rebelde de Buenos Aires. Y de todos los domingos, desde las 13:15, Felipe Piña te cuenta los capítulos más interesantes del pueblo argentino. En un delicado equilibrio entre lograr una identidad, algún tipo de... Historias de nuestra historia. Por la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 16 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Sintonía fina. Sábados, de 15 a 17. Con Mariana Moyano. Dos Gardelias. Sábados, 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. En todo el país. La radio pública. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Nacional. Le pone música a tu fin de semana. Sábado, 2 a 5. La confluencia entre puntos de vista que no siempre son unánimes, pero por lo menos aprenden a dialogar en la diferencia. Miguel Grinberg interpreta Rock que me hiciste bien. 5 a 6 se abre nuestro estudio mayor. Desde el auditorio. Lección que por fin aprendí. 21 a 22. Eduardo Aliberti riega el aire con Dos gardeñas. Dice, desde la mañana al ocaso, yo veía el tatuaje en su pecho sedoso. 22 a 24. Mariano del Mazo pinta la noche flores negras. Serenata a la luz de la luna. De Glenn Miller, un clásico hermoso. Y a partir de la medianoche, Sebastián Rimavicius y Horacio Marmuré sirven canciones. Esto es fácil. Escuchen. Plácido Domingo. En vivo, todos juntos al mismo tiempo entraron y dijeron desde el fondo. Los sábados, toda la música suena mejor en tu radio. La radio de todos. La radio pública. Lo que pasa. Pasa por Mañana Más. Sí, 9 horas 19 minutos, Otaviano, querida. Vos sabés, Lucho, que a mí me gusta la precisión. Me doy cuenta, porque lo, arreglaste los lentes en menos de 10 segundos. Sí, qué bien, la verdad. No, sí, y además necesita mucha precisión el, digamos, los anteojos, porque, sí, porque son un objeto tancita, raro, sí, una tancita. Esa le diría que es más una facilidad que tengo de atar todo con alambre, ¿eh? Claro, cuando usted está... Mire, no se haga lo humilde. La verdad, fue heroico lo suyo, lo felicitamos. Me puedo dedicar a arreglar anteojos, por ejemplo. Además, me imagino que tiene meticulosidad en este sentido con la lectura de los diarios. ¿No? Claro, ¿cierto? Y eso le quería contar con respecto al los símbolos, con respecto a los símbolos y a las precisiones, porque sí. Mira, te voy a dar una 52 minutos 41 segundos, 40 segundos ahora, 39 segundos es lo que falta para que finalmente se termine de pagar esta deuda. Te metes en www.mecom, que es el Ministerio de Economía.gov.ar, sí. Y tenés el reloj con la cuenta regresiva. ¿Cuánto de falta? Cuánto falta. Ahora 52 minutos 21 segundos, sí. 20 segundos ahora, 19, así que en el transcurso del programa finalmente se va a dar este pago. No me gusta el título, MECOM parece como una enfermedad urinaria, y pero de todos modos, al margen de eso, vamos a respetarlo. www.mecon.gov.ar y ahora dice que son 52 minutos con 3 segundos para que finalmente el gobierno pague los 2.197, ahí está corriendo el tiempo, millones de dólares son, y es la última cuota del BODEN 2012. ¿Quién nos enteró de esto? Sí. Quiero decir, ayer la presidenta en cadena nacional lo informó, pero claro, hay dos diarios que por lo menos te diría ocultaron o invisibilizaron, si querés, ese anuncio, y esos lectores puede ser que no tengan la información suficiente. En el caso de Página 12, el título principal es una frase de Cristina: se quedaron dos veces con la plata de los argentinos, e informa claramente que el gobierno va a hacer este pago, que Cristina también defendió la política de desendeudamiento, sí. Y que reveló que el 78% de esos bonos están en manos extranjeras. Lo que también simbólicamente quiere decir, Lucho, lo bien que han funcionado los medios de comunicación para inocular el terror, todos los desajustes económicos que iban a haber, de manera que vendieran esos bodes en 2012 y hoy estén el 78% en manos extranjeras, porque permanentemente se decía que iba a salir todo mal, que nos iban a pagar, que se iban a pagar en pesos, los terminaron comprando, como bien informamos ayer, la mayoría, claro, de los bancos, y esto revela, es un gran símbolo de cómo en definitiva se inocula el miedo para perjudicar a los pequeños ahorristas en este caso. Bueno, Tiempo Argentino tituló: se termina el corralito, desde hoy el gobierno cancela el bodén 2012. Clarín y La Nación podrían haber tenido miles de fórmulas informativas, miles. Sin embargo, en el caso de La Nación titularon: defendió la presidenta los controles sobre la economía. Como si hubiera sido cualquier otra conferencia, en cualquier otro contexto y con cualquier otro anuncio. Sí. Y por otra parte, con la doble vara típica del diario La Nación, porque cuando se defienden los controles sobre la economía desde Europa está bien. Cuando Rajoy dice que va a aumentar el IVA, como lo acaba de decir, que es ejercer un control o intentar ejercer un control sobre la economía, no, eso no, está no bien. No le quedaba otra. Claro, a él no le quedaba otra. En el caso de Cristina es que defiende los controles sobre la economía. Y en el caso del diario Clarín, lo que hicieron fue titular con el aumento de los jubilados, que después vamos a desarrollar también en el programa, en un segmento aparte. La jubilación mínima sube a 1.880 pesos en septiembre. Ese es el título principal, y como un tema mucho menor, dice Bodén, 2012, pagan hoy la última cuota de un bono del Corralito. Ahora, ¿cuáles fueron las construcciones, en definitiva, de sentido que hicieron hoy tanto La Nación como Clarín? Se enojan por lo que Cristina finalmente no dijo. A ver. Tenían pensado que Cristina dijera... Querían que diga algo, digamos. Querían que dijera que esto era una fiesta. Sí. Que era un festejo. Y Cristina no dijo eso. Dijo finalmente que es un momento de reflexión, no de festejo. Entonces, en el análisis de tapa del diario La Nación, el primer enojo que tienen claramente es este. Entonces, la nota ya no es que Cristina, la crítica porque Cristina dijo que fue un festejo, sino lo que hubiera ocurrido si Cristina hubiera dicho que esto era un festejo. Por favor. Eso es lo que escribe. Insoportable. Por ejemplo, ¿se habría asemejado a la celebración de alguien que logra cancelar la última cuota de un gravoso préstamo hipotecario en dólares? Sí, se habría asemejado, pero no fue. Y después da todo un ejemplo de una familia que está endeudada y festeja un absurdo. Y bueno, Cristina finalmente no lo festejó. Cuando vas al interior, siguen con esta operación discursiva en la que Cristina nos pinta un país maravilloso. Entonces, el relato, lo que decía Magallanes, la otra realidad, que el pobrecito, como parece que no puede, preocupado, sí. Como no puede decodificar el discurso de los medios hegemónicos, lo asume como propio, cuando en realidad está claro quién construye la realidad. Y además marcan una vez más el maniqueísmo, ¿no? Los buenos y los malos. En este caso, el auditorio estaba dividido, ese es el relato que hacen. ¿Quiénes son los antagonistas? El mercado versus la cámpora. Entonces dice que... Sí, el mercado es la familia Mercado, esta mercado, que siempre... Sí. La del riesgo país y todo eso. Usted había perdido el alma en el Uritorco. Bueno, acá el problema es el señor Mercado. Que algunos lo pierden, otros lo recuperan. Cosechó reproches del mercado la presidenta, pero aplausos de la cámpora. Y lo mismo hizo el diario Clarín hoy también, queriendo buscar una división. Entonces hizo un bono, dos puntos de vista, mientras que Heller, por ejemplo, Carlos Heller, el diputado nacional por el Frente Nuevo Encuentro, dijo que es el cierre de una época para Luciano Laspina, economista jefe del Banco Ciudad de Buenos Aires, es otro motor de la inflación. Los jinetes del apocalipsis, como siempre, siguen cabalgando, pase lo que pase. 47 minutos, 7 segundos, Lucho. ¿Eso es lo que falta para qué? Sí. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? Parece que hay una fiesta, ¿no? No, la fiesta del 78% que está fuera de los, bancos. Me estaba acordando de una cosa también. Estos tipos, cuando miran la economía de esa manera... En realidad, ustedes tienen que saber una cosa, con toda claridad. Yo estoy loco, y mami, tú estás rica. Está tímido, Ahí va. Porque van a ir todos a la fiesta, son los tipos que están invitados también. Eso es muy importante que ustedes lo sepan. No es que están mirando la cosa desde afuera, comiéndose un mendrugo, no. Están mirando la cosa desde adentro, tomando los tragos más caros que hay en el salón en este momento. Se los digo, se los advierto, porque un poco está así puesta la Argentina en este momento, ¿no? Como que algo así como la política del tero, gritan por un lado, pero en realidad el interés está puesto en otro lugar, y de eso se trata la cosa, de esconder los huevos, ¿no? Si podríamos sacar fotos en este momento, en la fiesta que se va a armar, ¿en cuánto tiempo todavía, no? 46 minutos, un segundo, 45, no, 45 minutos, 57 segundos ahora. Yo te puedo asegurar que son todos los que están muy angustiados, pero cuando llegan a la puerta dicen, qué buena que está la fiesta, che. Mañana más. Sí, hola querido. Bueno, ayer vi una película que me encantó, que se llama Amigos Intocables, de Eric Toledano y Olivier Nakache. Ajá. Una película francesa basada en un hecho real. Se los cuento brevemente. Imposibilitado, tetrapléjico tras un accidente en parapente, el millonario Philippe Pozzo de Borgo contrata como asistente personal, como enfermero, como chofer, a Abdel, un morocho argelino que hasta ese momento vive de la asistencia pública. La película cuenta el encuentro de dos mundos entre el poderoso dueño real, de Champagne Pommery, de la empresa Yandón, y el inmigrante grandote hasta ese momento golpeado por la vida. Una película positiva para salir esperanzado del cine, probablemente una de esas películas que el señor Magallanes debería ver con madre. No, ¿por qué no? Magallanes, al principio, es una película francesa. Está buena. Tampoco le gusta, no hay nada que le venga bien a usted. Bengalí, me dijo que era. ¿Cómo? No, argelino. Es lo mismo. La historia de un argelino que sí, una manzana, una cereza. ¿Es? No, champán. No, eso no, no tiene nada. Sí, no escucha, soporto la ignorancia de este. No, pero es lo mismo. En serio. Así, aguanta una vez, ya empieza el fin de semana. Romper, pero hablemos. Están los Vengadores en cine, que es Thor, Iron Man, Batman. Prefiero ver. Bueno, váyase a cagar. Mirá, bueno, lo sacaste, yo hace años que lo conozco, Ulanovsky, nunca lo vi así. Tenemos, ¿Lo dijo o lo dijo, pensó? Lo dijo, lo pensó y se lo espetó. También. Tenemos cuatro pares de entradas para ver este estreno. Son válidas las entradas de lunes a jueves. Gentileza de Distribution Company, gracias. Analía Díaz y el Fede Pascua. Sí, ojitos. Así que bueno, si hay cuatro pares, dos las van a solicitar a través del teléfono, el 4322-0304, y las otras dos a través del muro de Facebook de Mañana Más. Bueno, y el grupo Arbolito, que tanto nuestro amigo Damián Ramil nos ha recomendado, está presentando su nuevo disco, Acá Estamos, que tiene varios significados. Cumplen 15 años, regresaron a su etapa autogestionada luego de romper el contrato con la Sony y consagraron una fusión difícil entre rock y folclore latinoamericano. Mañana y pasado a las 19 en Groove, o Groove, como Google, Groove, Santa Fe 4389, se presenta el disco y tenemos nada menos que 10 pares para el domingo. 10 pares para el domingo. Tienen que dejar sus datos y su DNI y nosotros mandamos la lista a Groove. ¿Y a qué hora es el domingo? Debe ser a las 19. 19 horas, perfecto. Bueno, porque está bueno, Groove, los domingos, yo lo he curtido muchas veces los domingos a la tardecita. En general tiene esa movida, ¿viste? ¿Qué es Groove? Groove es, en realidad es una... Dele usted. Es el groove de la banda, lo que se arma, el clima. El clima, ¿no? Está bueno eso, bien. Bien. Ese es el grupo. Luciano, y perdón. Sí, hablaba Magallanes. Si la gente llama por las entradas del cine es para no hacerlo sentir solo a usted. Porque realmente esa película, tanto como esta banda de sospechosos. Arbolito, chiquitito. Y bueno, pero. Arbolote, yo creo. Que tenemos que ir a las noticias. Vamos, rápido. Bueno, 5 al 4322-0304 y las otras 5 aquí a Facebook en el muro de Mañana Más. Perfecto. Son para el domingo a las 19. Cuidado con no venir a buscarlos, porque el Kadalsowski recién lo vi, está lleno de humedad. María Valeria dijo: gracias por las entradas, fui con mi hijo y la pasé muy bien para ver El Mundo Es Mío. Bueno, señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 5 décimos, humedad 98%. Amado Boudou afirmó que el pago del BOD en 2012 aumentará el proceso de inclusión en el país. El vicepresidente de la Nación aseguró que esa cancelación de las deudas terminó con la cadena del desánimo y el miedo que trabaja en contra del futuro de los argentinos. Afirmó que la realidad se modifica con políticas transgresoras que van en contra del status quo. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual favorece la democracia de la palabra. Así lo dijo el presidente del AFSCA, Santiago Aragón, al relacionar esa norma con las políticas que se desarrollan desde el 2003. La respuesta a la comunicación concentrada tiene que ser múltiples polos de comunicación. Si nosotros tenemos un relato único en vigencia que ha postergado enormemente desde nuestro interior, tenemos que lograr promover esas voces. La Ley de Servicios Audiovisuales no es una ley aislada. Es una ley que se toma en el marco de un proyecto nacional, porque para multiplicar voces vos necesitas primero promoverlas. Si nosotros podemos pensar en la multiplicación de voces es porque alguien antes pensó que un jubilado tenía que cobrar aunque no haya tenido sus aportes en red en 40 años, cumplir un Edwood, o podía estar amparado por una asignación universal, que se podía recuperar el aparato productivo y que donde había un desocupado ahora haya un laburante poniendo un pan arriba de la mesa. Deportes. En el tenis olímpico recordamos que el argentino Del Potro le ganó a Federer 6-3 el primer set. En el segundo el suizo gana 3-2. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 10 grados 5 décimos, humedad 98%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos en este momento en la República Argentina. Vamos a escuchar un tramo del discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer en la Bolsa de Comercio, momento en el que presentaba esta política de parte del gobierno y del Estado argentino sobre el pago de lo que había quedado del corralito. Escuchémoslo. Hay que tener mucho cuidado con los miembros del club del endeudamiento, porque los del club del endeudamiento te piden endeudamiento, pero después lo termina pagando el Estado vía estatización de la deuda de los privados, como fue en el 82. O ahora, lo que vamos a pagar ahora, el Boden 2012, ¿qué es sino el dinero que debían haberle devuelto los bancos a los ciudadanos y ciudadanas argentinas? Muy bien, ahí escuchábamos entonces un tramo de lo que decía la presidenta en el día de ayer. Ahora estamos comunicados con Guillermo Huerzba, así se dice, que es economista, es director del CEFIDAR, que es director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina. Guillermo, Lucho Galén de Cintia Otaviano, de este lado. ¿Cómo va? Buen día. Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá andamos. Vos es que yo estuve escuchando en los últimos días en relación a esta situación del pago del Boden 2012, que muchos economistas de los clásicos, digamos, que transitan los medios así de mucho poder en la República Argentina, estaban diciendo, bueno, lo que tendría que hacer la Argentina no es pagar, sino ir a buscar, digamos, nueva deuda para poder seguir refinanciando esta deuda que había con los bonistas. ¿De qué se trata esa posición, Guillermo? Bueno, quienes plantean esto están añorando el modelo de reinserción financiera que tenía la Argentina en la década del 90 por varias razones, no solamente por razones que tienen que ver con una mirada ideológica, si se quiere, teórica sobre la economía, sino también por los negocios, los entramados que habían alrededor de las condiciones en que se adquirían los endeudamientos en aquel momento, y que piensan la economía argentina en el sentido de la globalización financiera que se vivió en aquellos momentos. Volver a endeudarse en los mercados internacionales, volver a tener ese tipo de lógicas, es también abandonar el modelo de autonomía financiera que la Argentina logró conseguir y que le permitió encarar una política de desarrollo. Por lo tanto, quienes plantean esto no solamente están planteando una alternativa frente a un momento financiero, sino que están discutiendo y alternativizando la política de desarrollo hoy vigente en nuestro país con una política del tipo de los 90, que es de tipo de una política de financiarización y acogimiento a los dictados del Fondo Monetario Internacional, porque no hay endeudamiento fuerte en los mercados internacionales sin la tutela del Fondo Monetario Internacional. Esto lo hemos visto, ¿no? Está claro, Guillermo. La otra consulta que bueno, tiene que también ver con esto de desmalezar o achicar un poco estos argumentos que están, yo creo que, confundiendo a gran parte de la sociedad. Hay otro dando vueltas que tiene que ver con el nivel de endeudamiento de la República Argentina. Todos están diciendo, estos mismos tipos, que Argentina creció en su deuda externa, tiene una, perdón, no externa, sino en su deuda, que está en alrededor de 160 mil millones de dólares, así lo plantean. Ahora, también es cierto que en relación al Producto Bruto Interno, la deuda es más chica, representa un porcentaje mucho menor que en la década del 90, por ejemplo. Sí, ¿no? La cuarta parte. La cuarta parte. Y no solamente eso. eso, porque hay que ver también la estructura de la deuda. La deuda en dólares está en el 10%, como terminó en la década del 90. La deuda con el sector privado también cayó mucho más que el nivel de caída de la deuda global, de manera que lo que en la estructura de deuda hay mucha más deuda interna entre dentro del sector público que lo que se le debe al sector privado, y hay mucha más, mucha menos deuda en moneda extranjera, que para un país que no es un país que emite divisas es un indicador central en términos de la autonomía financiera que ese país tiene, ¿no? Claro, porque vengo pensando alrededor de la deuda interna, vengo escuchando, por ejemplo, que el ANSES está lleno de papelitos ahora y en realidad los jubilados del futuro no van a poder cobrar nada. Eso es lo que están diciendo estos tipos, por eso... Bueno, estos tipos dicen esto porque en realidad siguen tratando con un esquema jubilatorio distinto que tiene la Argentina hoy, que es un esquema jubilatorio de reparto, donde la solvencia del Estado es la que garantiza, del Estado en general, es la que garantiza que los jubilados de hoy puedan cobrar sus jubilaciones. Y de hecho, junto con el anuncio de las del pago del Boden, se hizo un nuevo anuncio sobre los aumentos jubilatorios que hacen que nuevamente los aumentos a los jubilados este año se ubiquen por encima de cualquier estimación de la tasa de la tasa de inflación, de manera que la solvencia en el pago de los jubilados de por parte del Estado Nacional está de alguna manera demostrada por el anuncio conjunto que se hizo el día de ayer. Y un esquema jubilatorio que esté en condiciones de poder pagar a los jubilados el día de mañana depende del estado de la economía nacional, del tamaño de la economía nacional, de la capacidad de pago del Estado, de las inversiones que el Estado sepa hacer con los fondos que tienen, de manera que lo que los fondos de los recaudados de los jubilados se pongan en proyectos productivos y se generen proyectos de desarrollo para el país, tienen dos virtudes. Primero, que esos fondos van a crecer si la economía del país, si están colocados en buenos proyectos de inversión, y segundo, que si la economía del país crece, va a estar en condiciones de respaldar mucho mejor las necesidades que tengan los jubilados en el futuro. No estamos más en el sistema privado de jubilaciones que había excluido a un montón de, a una cantidad muy importante de personas del régimen jubilatorio, que tenía un alto grado de incobrabilidad o de morosidad y que tenía un grado alto de rentabilidad para el mismo sector financiero que participaba en las políticas de endeudamiento del Estado Nacional. Estamos en otro sistema jubilatorio, que es un sistema jubilatorio que entiende en la solidaridad intergeneracional y solidaridad social en la Argentina, y no está entendido sobre la base de que cada uno, su jubilación en realidad es un ahorro para el futuro, puesto sobre la base de que le descuenten una enorme cantidad de dinero por las comisiones que cobraban las FJP en el régimen jubilatorio anterior. Buen día, Guillermo. Cintia Ottaviano. Buen día. Otra de los ejes que se critican es que en realidad se está presentando como un triunfo lo que es un desacierto por la inflación, y se dan cifras como que en los últimos 12 meses se emitieron pesos por alrededor de 70.000 millones, y que el 35% de esa emisión fue justamente para comprar dólares, para recomponer las reservas, para cancelar estos vencimientos. La discusión sobre la emisión monetaria ligada con la tasa de inflación también es una lógica que es tributaria del viejo, porque es el monetarismo ya no de los 90, sino del monetarismo que se instaló a partir de la década del 70 con el surgimiento y luego apogeo de un pensamiento neoliberal hoy en decadencia en la Argentina y en el mundo. La cantidad de dinero se ajusta a las necesidades que la economía y el crecimiento de la economía y las demandas de dinero para transacciones tienen los agentes económicos. Las cuestiones de la inflación tienen que ver con otras, con otras condiciones que se dan en la economía, fundamentalmente con la puja distributiva que hay en la economía, con la posibilidad de que esa puja distributiva tenga un mayor impacto y velocidad de traslado de los precios por la concentración de la oferta en la economía, de manera que lo primero que hay que cortar es el intento de analizar la inflación en función de las condiciones de emisión monetaria, de las condiciones de expansión de la cantidad de dinero. La cantidad de dinero se ajusta al nivel de producto. No es que la cantidad de dinero es la lógica por la cual los precios crecen en la economía. Este es un debate teórico bastante difícil de poder explicar en 5 minutos, pero me parece que hay que sentarlo y decirlo, porque las miradas que tenemos sobre la inflación, los economistas heterodoxos, son distintas y están en disputa y en debate teórico con este tipo de enfoques que llevaron a realizar políticas de estabilización que condujeron a que el Producto Bruto per cápita en el último cuarto del siglo pasado no permaneció estancado en la economía argentina, mientras el endeudamiento crecía y las condiciones de sustentabilidad macroeconómica fueron debilitadas para llevarnos a las condiciones de crisis que generaron el corralito y el corralón, que nos produjeron el tipo de endeudamiento que ahora se tienen que cubrir con la solvencia de las políticas de desarrollo que se están desarrollando. ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando atentamente. Quería decir, me parece que en este momento en que se está pagando esto, hay que recordar algunos hitos de la política que se está llevando a cabo en la Argentina. El hito fundamental de la refinanciación de la deuda que se hizo hacia mediados de la década pasada y que implicó una quita en el total de deuda que fue inédita en términos internacionales, demostrando una valentía y una disposición soberana que tuvo la Argentina en aquel momento, que era absolutamente necesaria para solidificar la posibilidad de un proceso de desarrollo en la Argentina y que permite que hoy Argentina tenga la solvencia que tiene. Y segundo, la autonomización de las políticas dictadas por el Fondo Monetario Internacional, que nos permitieron llevar a cabo estas políticas heterodoxas que nos permiten estar hoy en el lugar que estamos en términos de las posibilidades de autonomía financiera, autonomía económica, crecimiento, políticas redistributivas, atención de los temas de pobreza en el medio de una crisis mundial en producto de las políticas que se llevaron a cabo en la Argentina con anterioridad y que no son solamente referidas a un problema de orden teórico o de un orden ideológico, responden a intereses concretos que se imponen y gobiernan y auditan aquellas economías centrales y contra los cuales nosotros hemos tenido que desarrollar un esfuerzo para poder desplazarlos de la hegemonía en la conducción de la Argentina. Por supuesto que todos los temas no están resueltos y que hay temas estructurales que hacia el futuro es necesario tener políticas para poder evitar que otros fenómenos que son más de orden estructural, como la extranjerización de la economía, pongan a la Argentina y a otros países latinoamericanos que estén en caminos de autonomía nacional en situaciones de tener que confrontar con altas remisiones de utilidades al exterior. Entonces allí hay necesariamente políticas que tendrán que venir en términos de orientación de las inversiones y orientación de las inversiones para que no se produzcan altos niveles de remisiones, ver qué inversiones sirven, qué inversiones no sirven de las inversiones extranjeras directas en función de la política de desarrollo y de autonomía nacional. Pero hoy hemos tenemos jalones logrados que tenemos que evitar que este tipo de discursos que intentan reinstalar lo de antes, esto es financiarse de vuelta afuera, esto es guarda con la emisión porque la emisión es lo que provoca la inflación, esto es los crecimientos altos de la economía hay que tratar de evitarlos porque esto lleva a situaciones de estrangulamiento. Estas cuestiones, este tipo de discursos es lo que hay que tratar de hoy tenerlos en cuenta para combatirlos, porque son el mismo tipo de de discursos que nos han estancado al país durante 30 años, durante el fin del siglo pasado. Ahora, justamente, Guillermo, estos discursos son los que se reproducen en lo que llamamos los medios hegemónicos. Se puede leer Clarín y La Nación y claramente están allí. Y en la tapa de La Nación, por ejemplo, en ese título de defendió la presidenta los controles sobre la economía, lo que no nos están diciendo también es justamente que si no es la presidenta, si no es la política la que controla la economía, ¿quiénes son los mercados? ¿Cuál es la alternativa? Sí, el tema es que justamente esta es la discusión que cada vez adquiere una mayor profundidad en la Argentina de hoy. Las definiciones de largo plazo de la economía tienen que estar fundamentalmente en manos de la ciudadanía y no en manos de los mercados. Los mercados son un instrumento útil para los intercambios, para determinados ámbitos de la economía que facilitan la circulación y otras cuestiones que tienen que ver con la economía cotidiana. Ahora, con la economía a corto plazo. Ahora, en el largo plazo, el diseño de país, si vamos a ser un país con diversificación industrial, si vamos a ser un país que lucha contra la enfermedad holandesa de especialización solamente en un sector de la economía, si vamos a ser un país que tiene una redistribución del ingreso distinta de la que heredamos del neoliberalismo, mucho más equitativa, mucho más igualitaria, esas definiciones son definiciones ciudadanas y justamente son las políticas públicas, la intervención del Estado, los diseños estatales, los que pueden realizarlas, porque si son los mercados los que definen por medio de la asignación de recursos a través de los precios internacionales y a través de los precios locales fijados por oligopolios, la tendencia es a la concentración económica, a una mayor oligopolización, a niveles mayores de desocupación. Entonces, esta discusión entre intervención pública y mercado en términos del diseño del modelo de país de largo plazo es una discusión central entre cuál es el nivel de profundidad de la soberanía ciudadana y cómo es los métodos en que el mercado opera en la economía, si es el rey de la economía o si es un dispositivo que está sujeto a las regulaciones públicas para que su función tenga los objetivos que las regulaciones públicas y la ciudadanía disponen. Guillermo, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Luciano. Un abrazo. Era Guillermo Wiesbach, que es economista, director del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la República Argentina. Ahora me quedé pensando una cosa, che, que es, digamos, evidente que hay un sector de la Argentina que se ve muy afectado, que está muy tocado por las políticas del gobierno y que no hay discurso, no hay racionalidad que ingrese en esas cabezas que están con miedo, etcétera, con todo lo que sabemos y que de alguna manera reproduce Magallanes en nuestro programa. Ahora, yo estoy tratando de encontrar si eso tiene una racionalidad y la verdad es que le estoy encontrando una racionalidad. El gobierno tomó una política muy importante alrededor de la economía doméstica en algún sentido, que es no se atesora más en dólares, no se transa más inmobiliariamente en dólares. Se terminó eso, más o menos así lo plantea, de un día para el otro, sin demasiada explicación. Entonces hay mucha gente que, claro, se ve, no estoy hablando de sectores súper millonarios, estoy hablando de sectores profesionales, clase media, que de pronto se ve con que no sabe cuánto cuesta su casa, no sabe si la puede vender, a cuánto la puede vender, qué es lo que puede hacer con ese dinero, de qué manera puede mejorar su casa e irse a otra casa, etcétera, etcétera. O sea, una intervención en la economía doméstica que genera un desconcierto muy importante y que hoy por hoy no cuenta con las distintas variables de la economía, justamente de este rubro, como para poder colaborar en que se direccione bien esa cosa, digamos, ¿no? Entonces está la gente medio perdida, eso es lo que yo entiendo. Hay sectores que están medio perdidos alrededor de esa economía. Y uno ve síntomas extraños, qué sé yo, por ejemplo, la cantidad de pasajes que se venden al extranjero en estos últimos meses, en este último mes, es impresionante. Hay como 20 vuelos a Nueva York por día, 20 vuelos a Madrid, 20 vuelos, no sé, ¿no? Y están todos llenos. Dice, ¿qué pasa acá, loco? ¿Qué no? Y es evidentemente, hay un sector en esta sociedad, en nuestra sociedad, que tiene dinero, que gana dinero, porque son o buenos profesionales, o porque son buenos comerciantes, o porque son, qué sé yo, gente vinculada al sector agropecuario, y de pronto recibe el equivalente a 100.000 o $200.000, ¿y qué haces con esa plata? ¿Qué haces en este momento con 4 millones de pesos en el bolsillo? Si tampoco tenés métodos, no lo puedes poner en un plazo fijo porque te da el 10%. Cuando la inflación está calculada en más, dicen. ¿Dónde pones ese dinero para poder protegerlo? Ni siquiera pensar en invertirlo, sino en la noción de protección. Y ahí me parece que hay varios errores. Por un lado, que el gobierno no comunica con claridad qué es lo que quiere hacer respecto de este aspecto de la economía doméstica, que por cierto yo también pienso que estaba en una burbuja. Una cosa extravagante, digamos, o sea, las propiedades aumentaban en los últimos años 20% por año, y eso era porque había mucha gente que ponía plata en unas viviendas que nadie ocupaba, así que no eran viviendas. Yo tengo muy, digamos, lo he sostenido durante, en distintas cuotas, digamos, a lo largo del programa. Pero me parece que esa intervención sobre la economía bien doméstica de la gente produce algo del orden del desconcierto, y ese desconcierto sobre algo tan elemental como saber qué es lo que tenés y cuánto vale lo que tenés, eso que es tan elemental, hoy está en la economía. ¿Cuánto vale en dólares o en pesos, decimos? Bueno, ese es el problema, ¿ves? Ahí está el problema. Eso, en dólar, en peso, ¿en qué dólar, en qué peso? Ya, no sabes cuánto vale, no tenés idea. Hay una discusión que se da alrededor del valor de la cosa. No es que el mercado establece un valor o le da un valor a lo que tenés. Ahí empieza una discusión, que a 5.50 el dólar, ¿no? A 6.10, a 5.90, no tenés, no sabés cuánto vale. Y querés ir a comprar y tampoco sabés cuánto vale lo que querés ir a comprar. Entonces eso está produciendo un enojo muy importante en los sectores medios, que no son los sectores hiperpudientes que quieren cagar al país y quieren quedarse con toda la plata. Son sectores que tienen una vida profesional, los sectores medios, urbanos, digamos, que tienen una vida profesional o una vida comercial, etcétera, más o menos estabilizada, y que tiene ese mecanismo de ahorro y de atesoramiento desde hace 40 años. No es que lo inventaron ahora. Nosotros venimos de un país que estuvo 10 años dolarizado. Entonces me da la sensación de que ahí, no la sensación, tengo la convicción de que es solamente una cuestión de política de comunicación. O sea, de poder explicar, poder comunicar con mayor claridad qué es lo que ocurre en ese mercado tan delicado de la vida de la gente, como para poder tomar una decisión que sea un poco más acorde o que oriente, digamos, con mayor claridad qué es lo que se debe hacer frente a esa situación. Insisto, no es la lucha contra un sector que se opone al fenómeno redistributivo que plantea el gobierno. Es solamente un sector que hoy está desconcertado mirando cómo la economía deambula por un lugar en el que en realidad no le está poniendo valor a las cosas esenciales como las que tienen. Mañana más. Mañana más. I'm singing in the rain. Just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. It's a rain? I'm laughing at clouds. No lo sabemos si es rain. ¿Qué haces, Hernán Mundo? ¿Cómo te va? Luciano, muy buenos días, buen viernes para todos. Tampoco es, no es ni cantando bajo la lluvia, ni aquella lluvia de plata de la que hablaba Gal Costa. En este caso, estamos sobre la avenida Callao y Corrientes. Se está granizando en estos momentos sobre la ciudad de Buenos Aires. Tampoco son las 7 de la tarde, hay que mirar bien el reloj, 10 menos 5, pero lo cierto es que está el cielo muy oscuro y caen pequeñas piedras aquí sobre esta zona de la capital federal. Refugiados en el móvil, estamos en el móvil de la radio junto al compañero Hugo que nos... ¿Y el móvil está refugiado? ¿El móvil está refugiado también o no? No, digamos que no, estamos en la puerta del Hotel Bauen sin posibilidad de refugiarnos en ningún lado. Porque viste que lo que está bueno, Hernán, cuando pasa lo del granizo es la desesperación de la... Bueno, lo que está bueno, lo que es impactante es la desesperación de la gente cuando aparece el granizo, que los autos se meten en cualquier lado, ¿viste? Acá no hay mucho margen para maniobrar, porque aparte, por ejemplo, los colectivos de la línea 60 están haciendo de la suya por la avenida Callao, algún auto que intenta alguna maniobra, imposible de guarecerse en algún lado sobre esta zona de la capital federal. Reiteramos, Corrientes y Callao con granizo a esta hora de la mañana, nosotros esperando por un encuentro de recuperadores urbanos que se va a llevar a cabo aquí en el Hotel Bauen, tiene que ver con el reciclado de basura en el Capital Federal y Gran Buenos Aires, distintas cooperativas que participan de esa actividad. Previamente estuvimos en la estación Constitución, ratificación del paro por parte de los metrodelegados, hablamos del paro del subte a partir de la hora 21, durante todo el fin de semana no ha habido ningún avance ningún acercamiento por parte de la ciudad de Buenos Aires ni de parte de Metrovías. La ciudad faltó al encuentro citado para el día de ayer, en el que sí estuvo el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, con los delegados del subterráneo, pero evidentemente ante la falta de participación de la ciudad y de Metrovías no se ha avanzado en destrabar este conflicto, o el conflicto que se origina en un reclamo de un aumento salarial del 28% y también el reclamo por la desinversión que denuncian los trabajadores en el subterráneo. Precisamente de esto charlábamos con Juan Grippi, el delegado de los talleres en la línea C en Constitución, y esto nos decía sobre el estado actual de la situación. Oh, sí, por supuesto. Aparte, como ya comunicó la empresa hace un tiempo de empezar a tener menos servicios, lo que pasa es que, bueno, esto lo descubre ahora, pero esto no es de ahora, no es nuevo, nosotros lo venimos denunciando hace mucho tiempo, la desinversión que está habiendo, y habría que preguntarle a ver qué hizo en estos 18 años con toda la plata que estuvo recibiendo, que no se invirtió. ¿Con quién debería hacer el diálogo de ustedes? ¿Con el gobierno de la ciudad, Ministerio de Trabajo? ¿Quiénes son los actores aparte de ustedes? No, nosotros estamos dispuestos a dialogar con quien sea para solucionar nuestros problemas. Nosotros, no, como dijo la compañera, no tenemos problema en sentarnos a hablar con quien sea. Nosotros lo que queremos es solucionar todo esto, nada más. No queremos andar perjudicando a nadie, por eso mismo el paro, los compañeros lo decidieron hacer un fin de semana prácticamente, donde todos sabemos que la cantidad de gente que se mueve es mucho menos, porque estamos tratando de perjudicar a los pasajeros lo menos posible, pero si nadie nos llama a hablar, nadie nos da una respuesta, y bueno, lamentablemente tenemos que seguir con esto. La palabra de Juan Grippi, trabajador del subte de la línea C, delegado, integrante del sector de los metro delegados. Paro entonces hasta el día domingo a la hora 20. En ese momento habrá una asamblea, estamos hablando de este sector gremial de los trabajadores. Reiteramos y ratificamos que el paro de la UTA de lunes a miércoles sigue vigente, por lo tanto, en principio, habrá que hacerse la idea de que habrá 5 días sin subte en Capital Federal. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. ¿Sigue granizando todavía? Ahora no. Está lloviznando, pero las piedras han pasado hacia otro lugar, así que a prepararse. Ahora sí. Buen día, mundo. ¿Cómo le va? Cintia Ottaviano. Usted sabe que cuando dijo que estaba granizando, me fui a la puerta de acá, de la radio pública, porque sí, estamos cerquita suyo, y acá no estaba granizando. Dije, pero mundo, ¿cómo es esto? Unas piedras aquí, traviesas, que han pasado por la zona del Congreso. Un abrazo, Hernán. Gracias, bueno, abrazo, viejo. Chao, hasta luego. Ojito, no me digas que la alerta se puso grandote así ahora con el tema. No, dice lo mismo. ¿Qué? Se determina el cese de la alerta. Y nunca, nunca hablaron de granizo. Probables tormentas. Fuerte. Pero está raro el mundo, ¿cómo va a ser así la cosa? Está raro Hernán y está raro Hernán, mundo, claro. Ay, ay, ay. Tengo una amiga que le agarró el granizo, ya les conté, ¿viste? Sí. Pero le agarró la cola. Al granizo se lo viste. No. Ella misma lo dice, tengo el culo granizado. Mandemos un saludo, ahora debe estar al aire, ¿no? Al aire, sí, sin duda. Te mando un beso, negra linda. Se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimos, humedad 98%. Diputados y gobernadores aseguran que la política de desendeudamiento favorecerá la autonomía del país. El legislador del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, dijo que la nación recuperó la independencia en sus decisiones. Esta política de desendeudamiento que nos da una gran autonomía a la hora de tomar decisiones, y esa autonomía se ve expresada claramente con la mayor flexibilidad a la hora de manejar la política económica, me parece que es claramente virtuosa para el conjunto de los argentinos. Lo que pasa en España es que en algún lugar también pasó en la Argentina el 2001 y el 2000. En tanto, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, consideró que la cancelación de la última cuota del BOD en 2012 constituye un hito que revela el avance de la Argentina y la fortaleza de la evolución de su economía. El Senado de Paraguay rechazó la entrada de Venezuela al Mercosur. Se trata del órgano legislativo que funciona bajo el poder ejecutivo que derrocó al presidente constitucional Fernando Lugo. Recordemos que Argentina, Brasil y Uruguay formalizaron la integración de los venezolanos al mercado común del sur y meses atrás decidieron suspender a la administración paraguaya que en estos momentos gobierna en Asunción. Deportes. En el tenis olímpico está jugando el tenista argentino Juan Martín del Potro. Ya le ganó el primer set al suizo Roger Federer 6-3. El segundo set 6 iguales. En este momento se desarrolla el tiebreak. Gana Federer 4-1 en el tiebreak en este momento con el saque del tenista argentino. Tránsito. Precaución en la autopista al oeste. Está cayendo granizo en Ituzaingó, Castelar, Moreno y Luján. Por favor, no detenerse debajo de los puentes cuando graniza en autopista, porque es muy peligroso y produce siniestros viales. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 10 grados 6 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 98%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Los que se vienen. Sábados 10 a 12 con Julia Mengolini, Gustavo Campana, Ari Lijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 3 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Nacional. Tu dial. Tu dial. Radio Nacional. Tu identidad. Tu identidad. La radio pública. La radio pública tiene. Tiene amistad. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11 con Eduardo Aliberti. Mercedita, qué linda versión de Renato Borghetti, es la versión que estábamos escuchando, acordeón. Está muy tensa la situación en este momento en Wimbledon, en Inglaterra, por el tema de los Juegos Olímpicos. Está Federer sacando en este momento en tie break para el señor Juan Martín del Potro, que están cuatro iguales en el tie break. Después del primer set se lo ganó del Potro, el segundo set quedó 6-6. Y está en el tiebreak y vamos del Potro, vamos por favor. A ver. Ay, qué lindo punto, largo. ¡Upa! ¡Dios! ¡Ay! ¿Doble pique? ¿Hubo doble pique? Sí, doble pique, doble pique. Bueno, no importa. 5-4, está bastante peliaguda la cosa. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes. Si alguien no está mirando en este momento el partido de tenis, porque es un partido importante. ¿Qué? Si gana el Potro es de oro, ¿no? Va por la de oro, claro, y tiene garantizada la de plata. Ah, pero importante. Importante. ¡Aló! Ay, Magallanes, ay, Magallanes, las pavadas que te oigo decir, por Dios, las pavadas que te oigo decir. Dejate de decir pavadas, de que va a venir, no sé, el fin del mundo. ¿Por qué no se dedican a hacer algo positivo por el país, a trabajar por el país, a hacer cosas positivas, a no angustiar a la gente que no tiene por qué angustiarse? Dejate de decir pavadas, querés. Ya sos un hombre grande, tenés que pensar bien, tenés que tener la cabeza bien puesta, no podés estar en pavadas. Pavadas. Ya sos grande. Le dijeron pavote, perdón. Mire, yo sigo angustiado. Sí, está bien, pero un pavote. Porque yo solo no me... Yo estoy ganando mucho dinero ahora con estos temas del Boden, de la bolsa. Que lo angustia. Mucho dinero, como jamás gané en mi vida. Pero, ¿qué lo angustia, pero yo lo que le critico al modelo es el tema de la... ¿De qué? Lo que sabemos todos. Bueno, pero no, explíquelo, explíquelo, porque tiene todo el tiempo. Hemos ganado como nunca. Pero ¿sabe lo que me molesta de lo que está pasando? Sí, me interesa eso, a ver. Casi todo. Casi todo, pero no específicamente, claro, que es casi todo. Bueno, cuando uno dice todo, dice nada. La sensación de inseguridad, los ejércitos de presos. Eso no puede pasar. En Estados Unidos no pasa. ¿Qué cosa? Lo de los presos, porque privatizaron, ¿cómo? Privatizaron las cárceles. Ay, no, basta. Entonces, madure, tiene razón la gente. Madure, madure. A ver, che, si gana el punto, para que quiero saber si gana el punto Federer. Y ahora está aventajado. Claro, Federer, porque está justito, a ver. Se le fue. Afuera. Uy, este tiebreak va a venir largo. Está 6-5 el tiebreak, ¿eh? Y saca Federer, ¿no? Saca Federer. Si gana este punto, sí, gana. Sí, claro. ¿No? Gana el 7. Diferencia de 2. 6-5 Federer. ¿Se podría callar en este momento? Siempre malas noticias tiene que sacar este señor. Sí, le encantan las, porque él lo disfruta. Él lo disfruta de alguna manera. En este momento está por sacar el señor Federer y si... Bueno, vamos a seguir viendo el partido porque me parece que este tiebreak va a dar favor a Federer y en el segundo, en el tercer set, digamos, le va a ganar del Potris. A ver. Ace. Ya está, sí, le ganó el tiebreak y vamos al tercer set, señor, con el señor del Potro y con Federer, que están jugando por esta medalla en los Juegos Olímpicos. ¡Salud! Buen día, Galende y equipo. Quiero... felicitarlos porque están sacando un tema que es candente y realmente no sé cuándo se van a tomar medidas respecto al señor Macri. Está procesado y sigue en un lugar que ya tendría que haber por lo menos renunciado temporariamente. Por un lado, y por el otro lado, un juicio político. Una prueba de mí. Ay, ¿de qué? Perdón, Magallanes. Una policiales. Prueba de que... Porque acá la gente habla, llama de cómodamente... Pero, Magallanes está procesado por la justicia, un juez, todo, digamos. Varios, ¿no? Lucho. Una prueba. No, el juez las tiene, digamos. O sea, obviamente que hay varias. Si quiere le podemos hacer un detalle. ¿No me escucha usted cada vez que explico cómo están cada una de las causas? No, en realidad no la escucho. Todavía no. ¿Qué quiere la que verdad que al principio, Magallanes, al principio del programa habló de su preocupación por el ejército de delincuentes. Yo creo que él integra el ejército de papanata. ¡No! Pensé que iba a decir otra cosa. Pensé que iba a decir otra cosa. Papa frita, papanata. Me contuve, Maga. Le da más miedo al tipo, ¿viste? Qué bajo el nivel, ¿no? De los oyentes de Radio Nacional. No sé por qué dicen, todo lo contrario. Me pareció muy interesante. Parece que los de Mitre son un poquitito más. Váyase a Mitre, váyase. ¿Por qué no va? Parece a mí. ¿Por qué no va a ver si llueve? Me parece. ¿Eh? Vaya a ver si graniza, vaya. Mónica Álvarez y Luis Cabeda, felicitaciones porque van a ir al cine a ver Amigos Intocables. Mónica y Luis tienen que pasar por la radio. ¡Qué embole! Amigos Intocables. ¡Qué embole! Coincido. ¿Quién da esas entradas? No, no. Perdóneme, Carlos. Qué película formidable que van a ver, ¿no? Qué pesado que es este Magallanes. Es un pesado. Terrible. Bueno, no, vamos a remarlo, no te vas a Mónica, y claro, se va a cansar, vos sabés que se va a cansar. Sí, claro, es más fácil. Mónica y Luis tienen que pasar por Maipú 555 a buscar estas entradas y disfrutarlas. Son y válidas de lunes a jueves. De lunes a jueves. Pueden ir ya la semana que viene. Perfecto. Rubén Cafarati, Mauro Albarracín, Patricia de la Cruz, Esteban Uber y Daniel Álvarez van a ir a ver Arbolito. Esto es todo lo que solicitaron por internet. Más adelante damos los 10 que se van a ir a ver Arbolito y los 4 que se van a ir a ver las películas. Exactamente. Así que bueno, Arbolito es el domingo a las 7 de la tarde en Avenida Santa Fe 4389. Y recuerden ir un ratito antes, sí, claro, para retirar las entradas. Con documento, por favor. Gran banda Arbolito, vos sabés que estuve escuchando con dedicación el disco y está muy bien porque se nota que es una banda que ya tiene unos cuantos años tocando, está muy asentada y la verdad es que es un disco muy bonito, tiene una bella mezcla, digamos, ahí estamos. ¿Están esto es Arbolito? Sí, perfecto. Re contentos los oyentes. Sí, no es del disco nuevo, digamos, porque están con reciente disco. Porque los recitales o la cuestión en vivo de Arbolito es una fiesta. Sí. Entonces la pasan muy bien. Como pan caliente, se vendieron todas hoy, pero en 5 minutos. Bueno, vengan a buscarlas, bueno. Vengan a buscarlas porque no ustedes sabes qué, ¿no? Saben lo que les pasa, mira. Está con una gotera espantosa, porque le está entrando granizo directamente. Se escucha. No es gotera, es granicera. Una cosa, no hay nadie. Son obreros. No quedó nadie desde hace varias semanas. Son obreros que están trabajando en la recuperación de ese lugar. Parece que está ahí en el rincón, que yo estoy viendo. Hay uno que está en el rincón ahí todo apichonado. ¿Eso, a vos te parece un obrero? Es un pintor. ¿A vos te parece un pintor? Mirá vos. Encima se yo no puedo creer, Blaroski, ese nivel de hipocresía. Lo tenés ahí atado. Es raro un pintor con las manos atadas, disculpame. Hipocresía. Vénganse todos. Para Maipú 555, todos los que tienen entradas, porque si no ya saben, ¿no? Información verdadera. Mañana más. Sí, hola querido. Algunas mini noticias. La lamentable muerte de la actriz Floria Bloise ayer a los 82 años, que comenzó su carrera tarde, a los 50 años, pero hizo trabajos inolvidables en Son de 10, en televisión, en Saltimbanquis, en teatro, en La Historia Oficial, en cine. Trabajó con los principales directores de teatro y de cine. Para ajustar las agendas, hoy en Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, a partir de las 18 horas, y en el marco del Festival de la Luz, se inaugura la muestra de fotos de Sara Facio, que seguirá habilitada hasta el 26 de agosto. También agradezco a MC, que mandó el libro del mismo Pozzo di Borgo que inspiró esta película, la biografía de Philippe Pozzo di Borgo, el protagonista de la película Amigos Intocables. La película tiene algo de La Escafandra y la Mariposa, no sé si vieron esa película. No, no la vi. Pero bueno, desarrolla otro eje. Libro y película fueron furor en Europa en el 2011. Y lo último, le traje este libro para nuestra productora Marita Zagardoiburu, sí, se lo quiero entregar personalmente. Vení, Marita, vení para acá. Vení, nena. El libro de Rosa Gómez Aquino, que ha editado del Nuevo Extremo, que se llama Iglesias en Buenos Aires. Ah, mira qué lindo, che. Un libro precioso. ¿Cuándo vino Julio? No, estamos en iglesias en el sentido literal, digamos, no. Las iglesias de Buenos Aires. ¡Ah! ¡Ay, me encanta! Así como hay libros de iglesias en Roma. Entre, Marita. O iglesias vení, Marita, vení. San Petersburgo. Vení, sentate bueno, acá. Marita. Aquí está el libro de iglesias en qué Buenos fácil Aires. Que tiene la UPA. Gracias, Tula. Muchas gracias. Qué fácil que tiene la UPA, ¿no? Sí, se sentó rápido. Marita, te podés levantar, no sigas sentada tampoco. María. Ya está, ya te lo dieron el libro. Bueno, levántese, vaya. Va. Y se queda sentada. ¿Cómo se acomodó rápido? Sí, ¿no? Increíble. Toda la información está en Mañana Más. Memoria para el futuro. Domingos, 21:30 a 22. Con Carlos Castro, Tito Cosa, Hugo Cañón y el rabino Dani Goldman. Hola, soy Julio Alzogaray, navego en la clase Laser. Nací en 1980, en esa época la dictadura robó cientos de bebés. Hoy tienen entre 32 y 37 años. Cerca de 400 de ellos todavía no recuperaron su verdadera identidad. Por eso, si tenés duda sobre tu origen o conocés a alguien que pueda ser hijo desaparecido, es importante que te acerques a Abuela. Te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 4384-0983. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 15 minutos. No importa el clima. Donde vos estés, está la radio pública. Nacional. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cada día con la sensación de que las cosas caminan hacia adelante, y si no, basta mirar la historia para atrás. Los sentimientos, la cultura de nuestros pueblos viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Jamás sufrieron en carne propia, más allá del escarnio público, las consecuencias del tremendo daño que le hicieron a la historia política de la Argentina. Lunes a viernes, 22 a 24, por Nacional, la radio pública argentina. Para todos. Una radio pública para todos y todas. La radio pública. La radio pública tiene inclusión nacional. La radio pública tiene... tiene color. En minutos estarán entre usted y nosotros las únicas protagonistas de este espacio, las tapas. Domingo, 9 a 10. Pancho Muñoz, como Pancho por su casa. 12 a 13. Una forma distinta, con mucha música, con mucho humor. Gustavo Campana y Eugenia Levin. Divierten. Especiales de humor. 14 a 16. Tenemos muchísimas cosas para compartir, como siempre. Julia Boulan y Gustavo Lema dicen... muy bueno el programa. Amamos el castellano, amamos el español. 16 a 18. Lo que es difícil encontrar en Guillén es un poema relacionado con el amor. Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrelli y Ana Gisid hablan en mi propia lengua. Alguien dijo, de cerca nadie es normal. Domingo. Simpatía. Humor. Ironía. Agenda. Arte. La radio pública. La radio pública tiene color. Más. Más. Más. Mañana. Mañana más. Sí, 10 horas 17 minutos, todavía no, queridas. Antes, Lucho, mencionabas a cierto sector de la clase media o tal vez de la clase media alta que se encuentra, bueno, con alguna complicación porque no sabe cuánto cuesta sus propiedades. Mm. Hay algunos que no saben a propósito cuánto cuestan sus propiedades y hay un problema de evasión importante porque, escucha esto, 4 de cada 10 dueños de casas en countries, 4 de cada 10... evaden impuestos. Sí, totalmente. Yo lo decía también en relación a eso, en relación justamente a qué tipo de relación tienen o quieren tener con el Estado, que es obviamente una de las cosas de las que vamos a hablar ahora con Martín Dibella, que es director ejecutivo de ARBA, de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Martín, Lucho Galende, siento todavía no de este lado. ¿Cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, Lucho. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá todo en orden. La verdad es que a mí, en lo personal, no me impacta un dato de esta naturaleza. No me sorprende, mejor dicho, sí me impacta. Impacta obviamente porque habla de el tipo de relación que los sectores más o menos, sectores medios o sectores medios altos, quieren tener o tienen con el Estado, ¿no? Estamos nosotros para corregir esa cuestión. Es una cuestión que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, la verdad que lo molesta mucho y es una de las primeras indicaciones que nos ha dado desde que nosotros asumimos en diciembre del 2009 de ser muy severo con estas conductas, sobre todo, como decís vos, digamos, sobre sectores que realmente evidencian y tienen una alta capacidad contributiva y que tienen eligen este camino para relacionarse con el Estado. Cuando uno buen día, como Cintia Otaviano, cuando uno ve las imágenes de las recorridas que han hecho ustedes en realidad de este trabajo de relevamiento, son impactantes en el sentido de que las casas son fastuosas realmente, son propiedades muy importantes. ¿De cuánto es la deuda que suman los dueños de estas casas? Para tener un panorama, por ahí te hago un panorama global de lo que es así la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos hoy formalmente 420 barrios cerrados, country, club de campo, ponerle el nombre corresponde también a una cuestión de cómo es la conformación interna de cada predio, de emprendimiento. Pero de esos 421 barrios que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires, hay unas 90.000 partidas inmobiliarias son, básicamente. La provincia tiene 6 millones y medio de partidas inmobiliarias. 90.000 corresponden a este segmento. De esas 90.000, casi un poquito más de 37.000 tienen esa deuda con el Estado y que la deuda global asciende solamente por las construcciones a 160 millones de pesos. ¿Cuánto, perdón? 161 millones de pesos. Si a esa deuda nosotros le adicionamos la que también esos sectores tienen con el Estado por vehículos, por impuestos de patente, automotores, se eleva a casi 200 millones de pesos. Y ustedes hicieron una especie de ranking de deudores. ¿Dónde están los countries que más deben? La verdad que por ahí yo divorcio un cachito el tema del nombre del emprendimiento, del lugar, porque acá lo que estamos trabajando es sobre los sectores, sobre la gente que vive en ese lugar, sí. Porque hay un montón de gente, si está hablando de números globales, ¿no? De 4 de cada 10 no pagan, hay 6 de cada 10 que sí lo hacen. Claro. Entonces, digamos, indigna incluso al vecino de ese mismo lugar que tiene acceso a las mismas condiciones económicas y puede tener un auto también de la misma característica y no paga. Entonces, por ahí disculpame, pero yo divorcio un cachito. Estamos hablando acá de contribuyentes, de 37.000 contribuyentes. Martín, ¿y qué hacen con esos contribuyentes, digamos? Los que no pagan, ¿no? Estoy hablando, digamos, conversaron, le mandaron alguna carta, algo. Le emitimos la deuda que tengo en el fisco, le notificamos la deuda, sí. Los intimamos a todos a que tengan a bien regularizar. Y si no, la provincia actuará, por un lado, de oficio, calculando lo que le deben a la provincia y determinando qué impuestos tienen que pagar, y en caso de que persista con esta actitud, lamentablemente tenemos que llevarlo a la justicia para poder cobrar las deudas que al Estado tanto se le falta. Ahora, Martín, me imagino que vos como una persona, digamos, un tipo, vamos a ponerlo así, que recauda, que se dedica a este rubro, muchas veces te debes haber preguntado también por qué no pasa lo que vos querés que pase, digamos, o la función que vos querés de alguna manera cumplir. Cuando te haces esa pregunta, ¿qué es lo que aparece en relación a la explicación, digamos, que hay entre esta relación entre el Estado y la sociedad civil en algunos puntos, sobre todo en relación al aporte económico, ¿no? Yo creo que es una cuestión cultural. Me parece que es una cuestión de educación y de cultura. Esta gente, la verdad, que tiene una falta de solidaridad absoluta con el resto. Nosotros vivimos 16 millones de habitantes en esta provincia, con una dimensión similar a lo que es Italia. Y realmente me parece que es una falta de solidaridad y de compromiso. Porque si yo te dijera, ahora bien, de esos 37.000 contribuyentes, 3.000 tienen el auto radicado en otra provincia porque le sale más barato, seguimos aumentando indignación, ¿no? Entonces digo, claro. Realmente estas cuestiones te siguen, la verdad que te ofuscan y te ponen de mal humor, porque la provincia claramente tiene una política tributaria bastante muy equilibrada, en el sentido de que nosotros tenemos 1.000.000 de familias vulnerables, con alta vulnerabilidad social exenta del impuesto inmobiliario urbano, tenemos 250.000 jubilados que cobran la mínima exentos del pago del impuesto inmobiliario urbano, y tener, digamos, estas actitudes de un sector donde claramente evidencia una alta capacidad contributiva, realmente uno se sorprende, se indigna, y es absolutamente reprochable. El gobernador tiene muy claro, digamos, esta cuestión, así que nos ha indicado muy claro que accionemos con todos los mecanismos legales que tenemos. Y creo que también la cuestión de educación, porque nosotros estamos en un programa de educación tributaria en las escuelas de la Pinto González con la ministra de Educación, Silvina Bies, sobre todo sobre el segmento del secundario, y son gente que trabaja en la agencia de recaudación, que se ha capacitado en todas las cuestiones pedagógicas para poder dar la charla, y nosotros hemos ido con Silvina en particular, y en algunas clases he ido yo, y cuando uno le dice a los chicos claramente que la posibilidad que tiene de tener al NEDU que provee el Estado Nacional sobre el escritorio, la posibilidad que tiene la provincia de mejorarle las condiciones edilicias del lugar en el cual están dando clases, la posibilidad que tienen ellos de tener un docente que le cobra el sueldo en tiempo y forma a la provincia de Buenos Aires, digamos, y todo eso se hace con los impuestos. Y estos vivos, entre comillas vivos, porque en realidad son gente que de vivo tiene poco, y lo que hace es una acción perjudicial para todos nosotros, digamos, no para Martín Di Vella, para Daniel Scioli, sino para los 16 millones de habitantes que están en esta provincia. Entonces digo, esas acciones, los chicos entienden enseguida, y lo debatimos, lo discutimos, porque vos te das claro que secundario te retrotraes, si bien la realidad del recreo ha cambiado muchísimo ahora con los chicos de las NEDU, con cómo se interrelaciona entre ellos, pero tienen esas preguntas, se las llevamos a la casa, que vayan, que lo pregunten, que lo consulten. El Estado sin duda tiene, digamos, una necesidad de cubrir demandas creciente de la población. Sin duda es así, y nosotros estamos en ese camino. Martín, hay una baja, yo entiendo perfectamente esta parte que vos estás explicando, digamos, y en todo caso el esfuerzo que están haciendo los distintos estados, provinciales y nacional, para poder establecer una relación más honesta, digamos, con la sociedad civil, digamos, que de eso se trata el punto. Totalmente de acuerdo. La pregunta es si en estos meses vos notaste desde Arbas que haya habido una disminución en la cantidad de aportantes de estas características, aportantes que tienen este componente, digamos, socioeconómico tan característico. No, lo que notamos, digamos, es que estos datos nos van sorprendiendo. Nosotros hemos hecho 65 operativos en distintos barrios cerrados lo que va del año, y lo observamos, ponele, en el country que está a la entrada de Pinamar, cuando uno tiene el nombre de La Herradura, creo que se llama, uno entra, tiene una cacha de golf hermosa, y cuando nosotros hicimos el operativo adentro, 50.000 metros cuadrados sin declarar. Claro. Y vamos a un emprendimiento del norte de la capital federal, en el partido de Tigre, que incluso es tan grande que es una localidad, y acá vuelvo a divorciar lo que es el emprendimiento de lo que son los particulares. Claro. Hay un barrio completo con 234 viviendas, 75 piletas, y no están con un nivel de ocupación de mayor al 50% y no han declarado la vivienda. Digo, esas actitudes, esas acciones, o incluso, digamos, hay gente que, en el caso del partido de Escobar, que encontramos un barrio cerrado que ni siquiera tenía iniciado los trámites de aprobación. Ustedes tienen claro que la aprobación de estos lugares exige en la provincia un un sistema, incluso hasta donde participa hidráulica, donde participa el tema de napas, el tema de los ríos. Es un tema muy complejo, no es armar un barrio en cualquier lado y uno puede, tiene que cumplir ciertas condiciones de habitabilidad, servicio. Bueno, ni siquiera estaba iniciado el trámite ese, el Ministerio de Gobierno, la Provincia de Buenos Aires, sino que los vecinos habían edificado en ese lugar. Entonces digo, encontrarse con 50 propiedades que no te dan ni siquiera la tierra en la cual están asentadas, que para nosotros es una sola partida rural, ni siquiera es de ellos. Entonces claro, digo, también hay un desconocimiento. Digo, yo imagino, y en esto hablo por mí, si querés, yo no voy a edificar una casa en lo que ni siquiera tengo claro si el terreno sobre el cual la voy a edificar es mío. Es decir, también hay, digamos, esta cuestión también se está, en algunos casos esos emprendedores, como el caso de Escobar, y en otros los particulares, donde directamente el emprendedor tiene todos los papeles en regla, está subdividida la acción, se le ha entregado el lugar y edifican y no lo declaran. Estas cuestiones hay de las dos formas, ¿no? Entonces, claramente es una actitud condenable, reprochable, y nosotros trabajaremos muy fuerte para que esto deje de suceder. Martín, muchas gracias por tu tiempo. No, un placer, y que tenga muy buen día a todos. Gracias a vos. Martín Di Bella, director ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, con algunos detalles, evidentemente, sobre esta situación que se está viviendo en los countries de la República Argentina, en algunos countries de la Provincia de Buenos Aires, donde 4 de cada 10... parece que no aportan, no dicen nada, ¿no? Sí, y como Martín no quería dar a conocer algunos nombres, por ejemplo, a mí me interesaría destacar que en un country que se llama Country Los Alisos, encontraron que de las 234 propiedades, esto está ubicado adentro de Nordelta, 234 propiedades pagaban... ¿Cómo? Lo que mencionó, el barrio que mencionó él. Él mencionó La Herradura, y dentro de los alisos también esto, ¿no? Que eran terrenos baldíos, figuraban como si fueran terrenos baldíos, pero además había 2 edificios, no nada más que una casa de un particular. Había una empresa constructora y también un hotel internacional en una situación similar. Ay, vos es que está, sí, Magallanes, ¿qué quiere para eso? No quiero decir dos cosas, tema. ¿No? Sí, pero digo, ¿por qué el ataque a los carenciados? Una persona que vive en un terreno baldío. No, pero es para. Una persona que no tiene... ¿Por qué ataque? Por la persecución. No es un ataque. ¿Cómo una persecución? En vez de decirle, señor, usted está viviendo en un terreno baldío, vamos a tratar de a exceptuarlo de impuestos. No, porque es mentira. No, si no vive en un baldío. Justamente han falseado claro. Esa condición. Ya no son más baldíos, son casas fastuosas. ¿La escuchó usted en la nota? Ya construidas. No, sí. Estoy hablando de un hotel internacional, estoy hablando de edificios. Bueno, que figuran como si fuera un baldío. Las oficinas recaudadoras se especializan en eso, en perseguir perejiles y en dejar pasar grandes fortunas. Esto es una tradición en la Argentina. Sí. Pero los que pagamos somos los idiotas, los monotributistas, por ejemplo. Sí, tal cual. Ustedes, sí. ¿Y usted paga los impuestos? No, yo quiero poner esto, Luciano, ¿no puede existir la variable distracción? Me olvidé de pagar. Sí, lo que pasa es que cuando se olvida tanto... Sistemáticamente se olvida. Cuando es mucho lo que la gente que se olvida, evidentemente no es un olvido. Y 4 de cada 10 es mucho. A mí, de todos modos, me parece una cosa, que es... Estamos, de alguna manera, empezando a discutir, a conversar con más consistencia esto que es tan importante, que es la relación entre sociedad y Estado. De eso se trata. Si hay uno de los temas estructurantes de la política en este momento que está generando conflictividades, etcétera, etcétera, es eso. Es de qué se trata la relación entre el Estado y la sociedad civil. Si la sociedad paga y qué es lo que hace el Estado con la plata que paga esa sociedad civil. Y de más o menos, no es solamente una relación económica, ¿no? Pero esa parte económica que es muy importante, a ver a dónde está puesta. Señores, se quedan con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 6 décimos, humedad 98%. En la provincia de Buenos Aires avanza el proyecto para regular la actividad de juegos de azar. Dirigentes políticos y organizaciones sociales convocan a foros públicos para debatir esa iniciativa. El senador bonaerense del Frente para la Victoria, PJ Alejandro Di Chiara, dijo que los impulsores de la norma pretenden incentivar la participación de toda la sociedad. La idea es que la gente, que el ciudadano común tenga la posibilidad de participar, que tenga la posibilidad de expresarse, que cada uno de los que entienden en materia del tema que estamos tratando tengan la posibilidad de disertar y uno de nutrirse de una muy buena información para a partir de ahí, cuando realiza la legislación, la realiza realmente con todas las cartas sobre la mano, ¿no? Es una muy buena idea, con una participación ciudadana muy importante que venimos teniendo y que esperemos también se replique como fue en la Policía Judicial en este tema de la ley de juegos el próximo 11 de septiembre en Mar del Plata. En San Juan, Nilda Garré firma convenios de desarrollo con el gobierno provincial. La ministra de Seguridad de la Nación, Nilda Garré, se trasladará directamente hasta el despacho del gobernador José Luis Gioja para presentarle sus saludos protocolares y mantener una reunión sobre diversos temas. Será la encargada de cerrar junto al mandatario sanjuanino las jornadas del Consejo de Seguridad Regional. El acto incluye la firma de un convenio marco con autoridades de las fuerzas de seguridad para la construcción de viviendas destinadas a ese sector. Finalizados los actos, Garré mantendrá una reunión de consejo junto al secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Interior, ministros y secretarios responsables del área de seguridad en la región Cuyo. También participarán jefes de cuerpos provinciales y fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. Luis Víctor Paredes, Radio Nacional San Juan, la radio pública. Tránsito. Se produjo un accidente en la autopista Panamericana, kilómetro 34, más del norte. No hay heridos, pero hay demoras en sentido hacia Zárate. Por favor, circular por el carril derecho a 20 kilómetros por hora. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. En las semifinales del tenis olímpico, el tenista Juan Martín del Potro le está ganando en el tercer set al suizo Roger Federer 3-2. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 10 grados, 6 décimos, humedad 98%, cielo nublado con lluvia. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Mañana más, con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Sí, 10 horas 34 minutos, Carlos Ulanowski. Bueno, yo soy del cine argentino de todos los tiempos, el cine argentino de todos los tiempos, el que odia Magallanes, justamente. Ese cine a mí me constituyó, así que le pertenezco. Por eso lo traigo a este programa en retazos de recuerdos, en fragmentos, que la verdad que no sé si los vi realmente o los soñé. A ver. Hoy vamos a recuperar una película del año 1953, la película La Mejor del Colegio, con Lolita Torres como María del Carmen, que se enamora del profesor Marcelo Carracedo, que lo hizo el protagónico Alberto Dalves. Pero bueno, en realidad, más precisamente, lo que vamos a evocar es a un personaje secundario que hacía el notable comediante Ramón Garay, que hacía de un detective privado. Y una de las muletillas de ese detective privado quedó para siempre en la memoria constitutiva de los que amamos el cine argentino. Paula Nicolini rescató este sonido de La Mejor del Colegio. Recordemos. Indudablemente rapto. Como perito calígrafo ya me he expedido sobre la naturaleza de este anónimo y aquí tenemos las conclusiones, señores. Esta carta ha sido escrita por un hombre de 40 años, alto, pesado y con una tendencia a echar el hombro izquierdo hacia adelante. La grafología es una ciencia exacta y Saporiti nunca se equivoca. No me explico cómo han podido entrar. De esta manera cuida a sus alumnas. Usted es la responsable. Porque usted le incomunicó y ha cometido una falta. Prohíbo que se diriman cuestiones de carácter personal en presencia de Saporiti. No se trata de mi nieta. Despreocúpese, señora. Saporiti está al frente de la investigación. Pero pregunto yo, ¿Usted tiene autorización de la policía para trabajar como pesquisa? Pero señor, si la policía me autoriza, se quedan sin clientes, tendrían que cerrar las comisarías. Es que mi sistema es revolucionario. Yo encierro a todo el mundo. Pues sepa, señor revolucionario, que si dentro de 24 horas no está mi nieta a mi lado, llamaré a la policía de verdad. Y al que van a encerrar será usted. Tranquilo, señor. Y permiso, que hay novedades. Pronto aquí, inspector Zaporite, diga, ¿cómo? ¿Televisión? ¿Qué les dije que aparecería? Zaporite nunca se equivoca. Bueno, y la frase era esa, efectivamente. Zaporite nunca se equivoca, nunca se equivoca, ¿eh? La frase que popularizó este actor de reparto extraordinario que se llamó Ramón Garay. Y para resolver esta sección, cuento con la colaboración de un memorioso periodista, el señor Mario Gallina, radicado en Miramar, autor además de una espléndida biografía de Lolita Torres, aparecida en el año 2006. Gracias, Mario. Y eso, Zaporite nunca se equivoca. Un país en movimiento. Mañana más. ¡Qué pintoresca esta música! No, está buenísima. Muy linda. Renato Borghetti. Esto es lo que toman la infusión fría, ¿no? Tereré. Tereré, ahí está, no me salió pintoresco. ¿Sabe que están construyendo en casa? Le comenté, compraron como 4 kilos de alitas de pollo y lo pusieron en la pared. ¿Quién es? Unos muchachos ahí, guaraníes. Muy divertido, muy divertido. ¿Cuánto vuelo tronco? ¿No le gustan las alitas de pollo a usted, asada? Ah, son exquisitas, Magallanes, perdón. Y yo le digo, ¿por qué en vez de comer alitas de pollo no comen faisán o la pechuga? Y me dijeron que... Porque es mucho más caro eso. Es lo que me respondieron. Sí, es lo que me respondieron. Digo que hay veces que es concreta la cosa, señores. Vamos a aprovechar a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandando ustedes al 4999-8700. ¡Aló! Hola, buenos días, Radio Nacional. Buenos días, Lucho Galíndez y Otaviano. Bueno, todo el equipo. Soy María de acá de Mariano Acosta. Estoy feliz. No tenemos deuda. Estamos pagando todo. ¿Viste la cara de Macri anoche? Por eso se fue, no soportó nada. Besitos, chicos. Besos. Los quiero mucho. Chao. Escucha, escucha. Esa, arranca ahí. Ojitos de miel, algunos de los mensajes que hayan entrado por Facebook. Hay varios. Patricia le manda un saludo al actor que hace humor en el programa. Carlos. Para usted, mire muchas cómo gracias. Lo valora la tela. No, okay. Muchísimas gracias. Y agrega una catarata de inteligencia, ese es el humor que disfruto, muchas gracias. Bueno, seguimos buscando al actor. Carlos no es actor, che. Tiene 15 dedos el tipo, ¿viste? Pues hombre, encima el acordeón tiene ese problema, ¿viste? De que están muy lejos los botones, las teclas. Como quieras llamarle, yo no sé, perdón, cuál es el nombre específico. Lo que sí sé es que hacen falta, viste, para jugar a las bolitas hacemos la cuarta. Dos cuartas te hacen falta para jugar a esto, ¿no? Cuarta, cuarta. ¡Opi! Darío dice, pienso que si Magallanes no fuera un gorila honesto, y entre paréntesis dice, en la medida de lo posible, claro, no estaría sentado en esa mesa. Es un oxímoron, gorila honesto. Y oxímoron también suena gorila. Y además es un oxímoron de Ituzaingó, además. ¿Qué hago acá, no? ¿Qué hago acá? No lo sabemos. Gente de Radio Mitre, si me está escuchando, no creo estoy que... en Maipú 555, mándenme en un helicóptero. para estar bien informado. Bien informado. Mañana más. Elton John. Don't wanna be a feather in your cap. Elton John. Just wanna tell you, honey, I am mad. Elton John. Con pulso rockero, que sí. Habitualmente lo se pone bastante meloso. Sí, esto. Sí, es pulso más, rockero. Es un popero, es un popero típico inglés. ¿Cómo le va, Santiago Lucía? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo andas, Lucho? ¿Qué decís? Todo listo, todo en orden. Estamos, obviamente, tenemos un ojo puesto en el programa y otro ojo puesto en el partido de tenis que está jugando en este momento Juan Martín del Potro con el señor Roger Federer, que lo odio a Federer. No, tiene, no. Tiene no, un nivel de cálculo, no, lo odio en algún sentido, tiene un nivel de cálculo el tipo, viste, es suizo, ay, obviamente. Sí. Entonces el tipo está jugando, primer set lo jugó a media máquina, segundo set lo jugó, ¿verdad? Y ahora en el tercer set está ahí como palmo a palmo, ¿no? Sí, y tiene una historia bastante particular y muy favorable a Roger Federer ante Juan Martín del Potro, metido el argentino entre los mejores 10 tenistas del mundo hace un tiempo ya, se enfrentó en muchas oportunidades con Federer y en instancias decisivas. El historial es bastante claro y contundente, ¿no? De 14 veces que se enfrentaron, 12 fueron victorias de Roger Federer. Es cierto que por ahí el triunfo más relevante y resonante en la historia del Potro fue en el Abierto de los Estados Unidos, justamente que le ganó a Roger la final, pero esta es una instancia muy importante por no está apareciendo en el Juego Olímpico como muchos esperábamos en cuanto a la cantidad de medallas y de resultados. Sí. Aunque ahí también hay que hacer un punto y empezar a ver cuáles son las medallas del deporte de super profesional y de elite y cuáles son las medallas del deporte que viene por ahí de otro costado, con más apoyo social, que está más vinculado a lo amateur, donde hay más participación, en este caso del Estado, a través del ENAR. Las medallas que ganó el fútbol, las dos doradas, las últimas dos, no pueden estar en este contexto de la actividad polideportiva y del empuje, si se quiere, de un proyecto político hacia el deporte. ¿Y el de tenis, por ejemplo? Y el de tenis tampoco. El de tenis tampoco. Son medallas de deportistas de élite. Con la generación dorada de básquetbol sucede lo mismo. Claro. Distinto es el caso, que para mí es la gran noticia que tiene el deporte argentino del día, de Germán Lauro, que hoy se clasificó a la final de lanzamiento de bala. Ahí sí la historia va por un carril distinto a los sponsors, a los contratos multimillonarios. Y ¿cuánto tiene pesa una bala? 7 kilos 260 gramos. Es pesado. Lanzó 20.75, o sea, bueno, 20 metros, 75 centímetros. Se clasificó a la final, fue el quinto registro en esta jornada de los Juegos Olímpicos. Y además marcó esta mañana, hace un rato nada más, con ese lanzamiento, Germán Lauro, el récord nacional. Nunca un argentino tiró tan lejos la bala como hoy lo hizo Germán Lauro. Bien, sí, por eso digo que hay que ponerlo en el lugar de relevancia que tiene. Uh-huh. Lo que hizo, más allá de que todos estamos siguiendo a Del Potro en un contexto y en un marco distinto para lo que es el cuadro de tenis de la ATP, habitualmente podemos ver este partido de hecho en Wimbledon, pero en el torneo de Grand Slam, en Abierto de Estados Unidos, en Roland Garros, lo que hacen los Juegos Olímpicos, eso lo ponen en un lugar distinto, verdad. Pero estamos habituados a ver a Del Potro, sí, en esta situación. Distinto, decía, por ejemplo, es lo de Germán Lauro, ¿no? Que ha sido realmente el título, Santi, más satisfactorio de la jornada. ¿Cuántas veces le ganó Del Potro a Federer? Dos, y Federer le ganó 12. Bueno, no nos vamos a comparar con el suizo. Con Suiza no, pero está 4-3 arriba, falta poco para que termine el partido y la ventaja es para el tenista argentino. También hay que decir que quedan 4 tenistas en el cuadro masculino, obviamente Federer, Del Potro, los otros son Murray y Djokovic. Está compitiendo con los mejores del mundo. Hay 4 tenistas, 3 medallas. Más allá de que hoy no sea favorable el resultado para Juan Martín, va a tener la posibilidad todavía de esperar en caso de que pierda, por el perdedor de Murray y Djokovic. Está contra los mejores y además en esa superficie. O sea, puede obtener una de bronce. No. Por ejemplo. ¿Cómo que no, Magallanes? Sí, sí que puede. ¿Qué está diciendo el señor Lucía? Sí que puede. ¿Cómo no va a poder? Los hijos de los Muppets, ¿viste? Que se peleaban en el banco. Los estoy viendo el partido y se pelean como los viejitos de los Muppets también. Se pelean con Santiago Lucía. Pero me indigna porque no está escuchando al señor Carlos, Lucía. ¿Sabe lo que me indigna? Y usted también, joven. ¿Sabe por lo que me indigna? Que en vez de hinchar por el mejor, hinchan por el de su país. No, hay que. Yo entre, pongámosle, sí. Da Vinci, sí, y el hijo de Canigia, póngale. Sí. Yo voy a hinchar por Da Vinci, porque pinta mejor. Pero usted, cuando competía, Magallanes, en la escuela, que tenía atletismo, carrera, bicicletas, regatas, ¿siempre salía primero en todo? Sí. Siempre. ¿Y si no salía primero, qué hacía? ¿Abandonó? Nunca le tocó salir segundo, tercero, nada. Fingía lesión. Cuando fingía lesión no ganaba. Me iba en helicóptero. Claro, derecho. Y usted está sentado en esta mesa y nunca estuvo en un juego olímpico, así que siempre primero no habrá salido en todo lo que hizo. ¿Sabe por qué? Porque me dediqué al periodismo profesional y acá estoy. Mi anhelo es jugar un mundial y estar en Canal 3. Sí. Bueno, todavía no. Está muy no, cerca de eso. ¿Por muy qué cerca no va? De eso. Todavía no está en Canal 13. La Nata sí está en Canal 13 y me imagino que madre debe hinchar por usted y no por la Nata. Qué lindo programa que está haciendo nuestro gordo, ¿no? Sí. ¿Sabes, Santi, que quería comentarte? Porque una de las cosas que me llamó la atención y me gustó, que fue la sanción a los jugadores de badminton, que fue antes de badminton, ayer. Badminton. ¿Cómo es? Badminton. Badminton. Badminton es el inglés. Ah, ok. El expresidente Huracán. Bueno, que fue interesante porque y venían a menos, digamos. Y ese tipo de actitudes, y fue muy notorio. Fue muy notorio. Y está bueno porque la tiraban hacia. Y la tiraban para abajo, la plumita. ¿Por qué? ¿Por una cuestión de dinero? No, porque tenían. Digamos, era como para elegir el oponente de la segunda vuelta. Entonces, lo favorecían los cruces. Pero es interesante que eso haya pasado en los Juegos Olímpicos. Es decir, que se haya sancionado una actitud antideportiva. Porque eso, obviamente, si vas a menos. En un partido del que sea, eso es una actitud antideportiva. Bueno, cuando uno juega, el fútbol hasta también para... tiene Lucho bastante resonancia, sobre todo en Copa Libertadores, como se están definiendo las instancias, aparece esa posibilidad de decir, bueno, conviene ganar y ver a quién enfrentamos. Se ha dado muchas veces, o también por ahí no ganar los puntos para terminar desfavoreciendo a otro equipo. Hubo un caso muy notorio como con Boca, cuando estaba pendiente River de un partido que, si Boca no ganaba, clasificaba a un equipo boliviano que era rival de Boca. Y bueno, hay muchas historias alrededor de eso, de que no se hizo todo lo posible en esa oportunidad para ganar un partido. Bueno, se da en distintos deportes y está muy bien que intervenga el Comité Olímpico Internacional, sobre todo en situaciones ridículas como las que se dio en el bádminton. Y me parece que tiene que ver también esto, que se dé en un contexto de un juego olímpico donde los valores deportivos tratan de ponerse en un lugar muy importante y de relevancia, que lo termine expresando el Comité Olímpico, lo considera, me parece, y que termina sirviendo de alguna manera como mensaje para todas las federaciones de todos los deportes en el mundo. Ay, que me gusta esto. How wonderful life is while you're in the world. ¿Qué es esto? Qué lindo, además. Bueno, Elton John. Yo quería escuchar Sex Pistols para hablar de... Bueno, pero Elton John tiene otra ondita, está bueno. ¿Cuál es el problema? No, está bien. Es el que hizo la de la peli del Rey León, ¿no? Claro, es verdad. Rey León. Ayer hablaba Pancho cuando vino acá en los últimos minutos del programa de dulzones, ¿no? Mucho dulce. Se refería a Dressler, ¿no? Cuando decía mucho porque dulce. Es un amargo, bueno, Elton, ese tipo. Yo lo conozco, Pancho, es un amargo. Elton también, ¿no? Tiene exceso de azúcar. ¿Por qué viene a meterse a nuestro programa? Es porque es jodido, porque es mala persona. Pero digo, vos sos el conductor. Sí, no lo pusiste en su lugar. Pero yo tengo muchos amigos que son malas personas también. Y amigas también. Te mando un abrazo grande, Pancho. Gracias, Santi. Después vamos a seguir hablando. Sí, porque hay bastante lo que quedó también de la jornada de ayer. Está 4-4 en el tercero, definiendo Del Potro el partido de semifinales frente al número uno del mundo, para muchos el mejor de la historia, que es Roger Federer. Está rompiendo las paredes, señor Santiago Lucía. Sí.

Ahí estaba dando algunas precisiones, entonces estaba comentando en principio la mínima, que va a estar llegando a los 1.924 pesos por mes, con algunos centavos más, y el haber medio va a pasar de 2.226 pesos a 2.480. ¿Esto cuánto significa por mes? Son 1.611 millones de pesos que todos los meses vamos a destinar a ese fin, y en definitiva, si vos sumás este último incremento al que ya se había recibido en marzo pasado, va a representar el 31,5%, que en ese momento, cuando ella lo anunció, fue aplaudida. Es cierto, acá, por ejemplo, tenemos el mensaje de un oyente, Ana Silvia Macía, que dice que ella apoya el proyecto nacional, pero que es jubilada con la mínima, que le descuentan la moratoria. Hay muchos jubilados que están con esa condición, pero entendamos por qué están con esa condición también, porque han podido acceder a la jubilación cuando le faltaban algunos meses de aporte, ya sea porque el patrón no lo había hecho o por algún, o las amas de casa también, digo, estaban excluidas del sistema jubilatorio y sin embargo fueron incluidas. Pero como 1.5 millones de personas en ese, 1.5 millones, sí, lo que se incorporó. Eso es. Estaba por afuera del sistema. Son 2.100.000 nuevos jubilados. Y lo que dice es que, bueno, a ella le cobran el ABL con los servicios básicos, se le va casi la mitad del ingreso, ¿cómo hago? Es cierto, y esto hay que decirlo también, que los jubilados siguen practicando el rebus. Ana Silvia, vos habrás escuchado algunas de mis columnas en las que se puede estar exento del ABL, hay una tarifa social del agua, es cierto que hay que hacer todos esos trámites, pero la realidad es que también existen, y por eso uno permanentemente pide también que el PAMI funcione, que Argenta, la famosa tarjeta de los jubilados, también funcione, porque la solución tiene que ser integral. Pero lo que no nos podemos olvidar, desde mi punto de vista, es si partís desde el año 2009, las estadísticas son muy claras también. Las jubilaciones, ¿sabés en cuánto se incrementaron, Lucho? Un 172%. Y entonces, realmente es para destacar las modificaciones que se hicieron, porque está dentro de este modelo que representa una modificación sustancial. ¿Hace falta más? Bueno, algunos de los jubilados que tienen la mínima observan que sí, que sobre todo si no tenés familiares que te puedan ayudar, que esa también es otra de las alternativas que siempre hay, sigue faltando. La queja va a estar, la necesidad también, pero es cierto que si nos tenemos que parar con un par de años de retraso, la situación es completamente distinta. Mañana, mañana más. Más. Sí, casi las 11 de la mañana en este momento. ¿Cómo está esto, che? 5 iguales en el tercero. El primero, recordamos que fue para Del Potro, lo ganó 6-3. El segundo fue para Federer, lo ganó en el tiebreak. Y están definiendo el tercero. No le queda demasiado el partido porque están 5 iguales. Con el saque Juan Martín Del Potro. Está ganando muy cómodo Roger Federer cada vez que él tiene el servicio, lo que hace generar menos desgaste y suele haber más partido en los momentos en los que Del Potro tiene que sacar. De todas maneras, empezó con su servicio seguro, está 30-0 arriba. Recordamos que en caso de que consiga la victoria Del Potro, vamos a estar hablando de la primera medalla para la Argentina en los Juegos Olímpicos. De eso depende estos minutos que quedan, no más de 15 seguro para que termine el partido. No solamente el futuro de Del Potro, sino la primera alegría grande para toda la delegación. Le espera. Vamos todavía. Ahí queda en la red la pelota de Federer. 40-0. Está, Santi, escúchame, si empatan, digamos, si queda 6-6 el set, ¿van a tiebreak o va? Sí, en doble se define por diferencia. ¿Y si ahora gana? Y si ahora gana este game Del Potro, después sacará a Federer, y si quedan 6-6 irán al tiebreak. Al tiebreak, o sea, se define en tiebreak, porque muchos torneos... En Wimbledon, por ejemplo. Claro, se definen con diferencia de 2. Pero si gana 6-5 Del Potro, ¿no gana el partido? No gana el partido, no tiene servicio Federer. Está bueno, che, momento de tensión, pero sí, es el momento ahora de irnos a las noticias. Sí, venía a leer las noticias, lo lamento. Estamos todos medio pegoteados en el televisor. Quédense con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 98%. Economistas aseguran que el aumento de las jubilaciones se ubican por encima del incremento de los precios. Guillermo Biesba, director del Centro de Economía y Finanzas por el Desarrollo, destacó la solvencia del Estado para llevar los saberes de la tercera edad a más de 1.880 pesos. Del Estado en general, que garantiza que los jubilados de hoy puedan cobrar sus jubilaciones. Los aumentos jubilatorios que hacen que nuevamente los aumentos a los jubilados este año se ubiquen por encima de cualquier estimación de la tasa de inflación, de manera que la solvencia en el pago de los jubilados por parte del Estado Nacional está de alguna manera demostrada por el anuncio conjunto que se hizo el día de ayer. Deportes. En el tenis olímpico, la chance de Juan Martín del Potro de llegar a la final y quedarse con la medalla le está ganando en el tercer y definitivo set al suizo Roger Federer 6-5. En San Luis, empleados del plan Conectar Igualdad acusan al gobierno provincial por el atraso en sus salarios. Los técnicos de la provincia que trabajan en el programa Conectar Igualdad denunciaron que desde noviembre del 2011 no les abonan sus sueldos ni les han otorgado el aumento de este año. También manifestaron que las computadoras no llegan a la provincia. Por estos problemas acusan al gobierno provincial. Dialogamos con Rodrigo Ascanelli, uno de los encargados técnicos del programa. Más de 40 técnicos en San Luis. En otras provincias también hay muchas otras personas que están trabajando de la misma forma y que no cobran desde abril del año pasado. Sería ya más de un año y medio, ¿no? Que nos dicen que tenemos que esperar una semana más, que nuestra espera va a ser muy bien gratificada y que esperemos que ya iba a llegar, que aguantemos, pero ya pasaron 10 meses. Yo tengo una hija a mi cargo y vivimos los dos solos y ella no trabaja, tiene 4 años y yo otro trabajo no puedo conseguir porque cumplo mi horario en este lugar. Gustavo González, Radio Nacional San Luis, la radio pública. La mega muestra Tecnópolis no abrirá sus puertas debido a la lluvia. Las autoridades tomaron esa decisión tras el parte de prensa difundido por el Servicio Meteorológico Nacional, que informó que las condiciones climáticas perdurarán durante todo el día. Recordemos que la exposición en el predio de Villa Martelli se mantendrá hasta octubre. Tránsito. Se produjo un siniestro vial en la autopista La Plata Buenos Aires, en el kilómetro 23 en sentido provincia, y hay demoras, no hay heridos, pero se deben circular a 40 kilómetros por hora. Recordemos que está lloviendo en todas las autopistas de ingreso y egreso a Capital Federal, máxima 70 para camiones y micros y para autos 90 kilómetros por hora. Cinturón de seguridad seguro y BTV al día. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. 10 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires, 98 el porcentaje de la humedad, cielo cubierto con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más. Muy buena mañana, viejo. Llegó Adalberto Flores a Radio Nacional, la radio pública, donde en esta mesa de amigos estamos todos viendo, hinchando por Del Potro. ¡Vamos, Del Potro, viejo y peludo nomás! ¡Vamos, Del Potro! Y nosotros también nos subimos a un potro. Y permítame tomar una licencia. Hoy no va a haber un tanguito. Hoy vamos a escuchar al queridísimo Jorge Cafrune, viejo. Vamos con Cafrune, suban el volumen, que esta de Falú y Castilla es hermosa, viejo. Se la dedico a todos ustedes, los oyentes que están del otro lado. Para todos ustedes es esta, viejo, de Jorge Cafrune, La Atardecida. Thank you. para ver. Oh, tu voz, ¿dónde estás? En el sueño de los días, pienso a veces que vas a volver. Ando diciendo tu nombre, me duele la pena del atardecer. El camino me vuelve a llevar, ay, la flor del amor. Ardida sobre mi pecho, te recuerdo como una canción. Te llora sobre tus ojos la tarde que nace de tu corazón. Hay arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va. Cuéntale nada más que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Pura luz de jazmín, cuando llega la nostalgia, suelta el cielo tu sombra otoñal. Solamente por amarte, a veces andando me da por cantar. Yo sé triste que siempre te vas, hay dolor de esperar. Pena del enamorado que solita me vuelve a crecer. En mi boca tu recuerdo de tanto cantar lo se me vuelve miel. Ay, arroyo que sabes hablar, palomita que al aire te va. Cuéntale nada más, que dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Así es. Bárbaro, viejo, en la calle lo canta también. En la calle, sí, es verdad, estaba pensando. Quiero cantar en la noche la samba que un día tendrás que llorar. Qué lindo, viejo. Qué bueno. Jorge Cafrune, a los 10 años, en su casa llegó una guitarra. Y ahí empezó nomás a darle. Ya sabía andar a caballo, hijo de laburante. Y ahí nomás un pariente suyo tuvo un bar y empezó a trabajar ahí, se armaban una farra hasta que un día le tocó a él y no paró nunca más, viejo. Pero la farra Jorge Cafrune, increíble. Y esto es para todos ustedes porque qué lejana que estás otra vez. Oh, tu voz, ¿dónde está? Seguramente debe estar recorriendo los vientos para encontrarte en una esquina y salir de la mano juntos hacia el final del arco iris. Adalberto Flores, Alberto. Viejo. Mañana más, Radio Nacional. ¡Dale, Alberto! Cuéntale nada más, qué dolido la vuelvo a llamar. Quiero cantar en la noche la zamba que un día tendrás que llorar. Más, más, mañana. Más. Comienza espacio publicitario. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestro sentimiento. En Pasión Nacional Transpiramos deportes. Yo que AFA no inscribo a nadie y no dejo que ningún club tenga contrato alguno con un futbolista nuevo si no le pagó a los 10. Una dirigencia absolutamente dominada por los Barra Brava. ¿A dónde vas a buscar dirigencia vos? Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Coco Basile, ¿cómo te va, Coco? ¿Qué pasa? ¿Cómo andan? ¿Bien? Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Esta semana en Revista 23, Clarín y La Nación, la doble moral frente a la dictadura uruguaya. Mientras atacan a Víctor Hugo Morales por un par de partidos de fútbol jugados en un regimiento, estos grupos mediáticos dan lugar en sus páginas a un funcionario de la dictadura uruguaya. El benévolo trato que el diario de Noble y Manieto dio al golpe de Bordaberry en 1973. Además, el negocio de la trampa. Ser infiel es cada vez menos riesgoso y más caro. El ogro Fabiani en caída libre, en su peor momento futbolístico y acorralado por la justicia, tiene dificultades para afrontar su inminente divorcio y vuelve a los programas de Chimentos para intentar mejorar su imagen. 23, una etapa y mucho para leer. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Sacate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 12 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional, a todos los argentinos, la radio pública. Historias de nuestra historia. O sea, una circunstancia bastante difícil de entender a veces. El temperamento y el carácter de un país hecho programa de radio. Lo que podríamos denominar la máscara de Fernando VII. Historias de nuestra historia con Felipe Piña. Lo que hablemos está un poco enmarcado dentro de ese delicadísimo equilibrio. Domingos de 13:15 a 14 por Nacional. Fin espacio publicitario. Mañana más. Música do Sul do Brasil, Renato Borghetti. Mira las lanas que tiene Renato Borghetti, tiene las lanas por acá el tipo, ¿viste? Lana, qué palabra vieja, ¿viste? Pero la verdad es que en este caso le queda bien a Renato Borghetti. Aprovechamos para escuchar algunos de los mensajes que estuvieron mandándonos ustedes al 4999-8700. ¡Alú! Sí, estimadísimo Valende, Otaviano y equipo, Diego Quiles les habla. Yo nada, quería decir con respecto a lo que dijiste, Galende, que sí, es una cuestión urbana, la verdad. Pero si hubiera sido por las preferencias de las clases media y media alta y comunes de los centros urbanos, la independencia, creo, de nuestros pueblos no vendría nunca. Hay que hablar en pesos, acostumbrarse en pesos y dejarse de joder con el dólar. Se puede, ¿eh? Sí, claro. Se puede dejar ciertas drogas también esa, ¿eh? Sí, claro. Chau, claro, por supuesto que sí. Ojalá que vaya pasando. Lo que pasa es que mi crítica tenía que ver con el cómo se fue transmitiendo eso. Yo me parece que lo está haciendo el propio mercado, vamos a decir así, la propia circulación lo que está modificando la cosa, porque las explicaciones no aparecen del todo claras, ¿no? ¡Alú! Buen día, Emilio de Versalles. Lucho, estoy a medias de acuerdo con tu comentario. Esa gente que vos decís de clase media que hoy no sabe qué hacer con su plata, tendría que pensar que es un excelente problema tener el problema de no saber qué hacer con la plata, porque esa gente hace 9 o 10 años estaba martillando la puerta de los bancos para que le devolvieran los ahorros. Así que ojalá yo también y todos pudiéramos tener el problema de que tenemos plata y no sabemos. Sí, ojalá todos tuviéramos la posibilidad de pensar eso, digamos, ¿no? Todos tienen, pero lo que yo planteo es que hay un porcentaje importante, hay una masa social bastante importante en relación a esta problemática que no está circunscripta, digamos, a un sector pequeño de la sociedad. Los sectores urbanos en Argentina son importantes, vive mucha gente y son los que están planteando, los que estamos teniendo de alguna manera esta dificultad alrededor de el valor de las propiedades, la posibilidad de la transacción, etcétera, etcétera. No. Hola, hola Daniel de Lanús. Le pido por favor que me crean. ¿Es verdad que antes Magallanes hacía de papá de hijitos? Y no lo bardeen tanto, porque algunos son la expresión de los que no tienen voz. Magallanes es la voz de los que no tienen cerebro. Me parece que no lo quiere Magallanes, discúlpeme, ¿eh? Ya nos vamos a ver, ¿no? En el 2015. Disfrute, amigo, disfrute. Gold Silver. Roberto Guillermo Lamas escribe: mejor que a Magallanes no le pase lo que le sucedía a Omar Aladio, villano de las radionovelas de Héctor Bates. De Radio Porteña, claro. De hace 50 años más o menos, que muchos se creían que era malo de verdad y más de una vez trataron de agredirlo en la calle. Claro, porque en ese momento los radioteatros hacían giras por los pueblos o por los barrios, y entonces la gente iba con mucha curiosidad a ver cómo era la cara de la voz que los había cautivado, o de la voz del malo, cómo era el malo, y se encontraban con que el malo no tenía ninguna pinta de malo, pero igual le pegaban. Claro. Che, y si la vamos liga de gira, ¿usted vendría, Magallanes? Para eso deben estar preparando ese ejército de malvivientes en las prisiones nacionales, ¿no? Para venir a cascarme. ¡Que vengan! Magallanes, buen día. Quería desearte un buen día de nuevo y preguntarte, decime, ¿vos sos el hermano mellizo de Macri? ¿El que está escondido, que no sabíamos que existe? Por favor, querida, anda, juntate con tu hermano y váyanse de viaje a Europa, pero previamente renuncien. Chao, gracias. De nada, ¿no? No, no tengo hermanos. Tengo un muy amigo aquí en la radio con el cual estamos compartiendo muchos puntos de vista, además de una polera blanca que a los dos nos queda muy bien. Les mando un saludo grande. Los tengo que felicitar porque el programa está muy bueno. El único inconveniente que tiene es que Magallanes a veces se hace el estrecho. Maipú 555, si hay alguien de Radio Mitre, por favor que me venga a buscar. Los estamos bien todos. Los 33. Amada dice, los countries no solo evaden impuestos. La situación de las obras es en muchos casos indignante, ya que lugares como Nordelta gozan del privilegio de no contar con ningún tipo de inspección. Solo está presente la UOCRA, pero es muy difícil para los profesionales de seguridad e higiene hacer cumplir los derechos de los trabajadores. Hay que controlar más. Le cuesta mucho, Lucho, a Juan Martín del Potro, sobre todo sostener su servicio. Recordamos y rectificamos lo que dijimos, va a diferencia de dos. El último set, no hay tiebreak, a diferencia de lo que pasa en el primero y en el segundo. Exactamente, hasta que no saquen dos de diferencia, esta historia no se termina. Están 7-7 en el tercero, el saque lo tiene del Potro y ventaja. Además, sucede que está peleando mucho Juan Martín cada vez que tiene su servicio y del Potro viene ganando con su saque con cierta comodidad, pero todavía la pelea el tenista argentino. Si uno imagina cómo va a ser el postpartido del Potro, seguramente que piensa, bueno, el tipo se va a relajar, porque más allá de que gane o pierda, tiene que competir. Se va a relajar, va a descansar. Ahí mantuvo su servicio, 8-7 del Potro. Bueno, no se va a poder relajar, no va a poder descansar, no va a poder hacer nada de eso. ¿Qué fase? Porque tiene que jugar con Gisela Dulco el doble mixto. Una vez que termine esta batalla. Sí, es increíble. Igual, hace horas que está jugando. Pero igual Carlito ver a Dulco te relaja un poco. Ah, bueno. Hola. Hola. Escucho la voz de Magallanes por ahí. Te habla Freddy. No, tú, última vez que nos vimos fue en la abadía de Westminster, no sé si te acordás, hace como 2 años. ¿Qué haces trabajando en la radio pública? Pero venite para acá, en Barrio Parque, que estamos poniendo una. Dejá a esa gente ahí, por favor. Aparte no son de nuestro estatus, de nuestro palo, por favor. Venite para aquí. Te espero. Un abrazo. Chau, chau, viejo. Freddy, viejo lobo de mar, ¿cómo anda? Tanto tiempo, viejo. Ojalá que nos encontremos de vuelta por esas callejuelas. Y aquí me voy haciendo patria, viejo. No lo vi en la rural. Mañana, mañana más. Más. Sí, Otaviano, querido. Estuvo presente en algunos momentos del programa. ¿Qué hacer con el dinero? ¿Qué hacer con los pesos? Bueno, el que sabe qué hacer es Mauricio Macri. Eso no cabe de ninguna duda. Con su propio dinero. No con el del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que venimos hablando permanentemente. Pero se conoció la última declaración jurada y si se comparan las cifras de 2011 con las de 2010, ¿sabes en cuánto incrementó el patrimonio? ¿Cuánto? En un 85%. Bien, después bien. Y sabe qué hacer con el dinero porque, por ejemplo, tiene 22 millones de pesos en acciones. Esa es una de las inversiones que hizo. Y medio millón las tiene directamente en el exterior. En cuanto a los inmuebles, tiene casi 4 millones, 3 millones 917 mil exactamente, con 479. Y en 2011 lo que pasó fue que se compró un departamento, inversión inmobiliaria, 366 metros cuadrados. Grande. Grande, importante departamento. En la capital federal, señor, y un campo también que compró en el Uruguay. También tiene una cuenta corriente en dólares que llega a un poco más de 6 millones. 6.329.231 dólares. En dólares. Esto es lo que declara justamente aquí en la declaración jurada. Cuando en 2010 tenía 38.600 dólares. ¿De 38.000 a 6 palos? Sí. Mirá vos. Ahora, lo que es interesante también es ver qué hacen los medios de comunicación con esta información y qué hizo Clarín. ¿Recordarás que no hace mucho tiempo publicó una tapa con el incremento del patrimonio de Guillermo Moreno? Sí. Que era fue del 91,5% de 2010 a 2011. Fue el título principal de tapa. Sí. Bueno, en esta oportunidad no solo no es el título principal de tapa, sino que ¿sabés cómo empieza esta nota? Propiedades, bonos, acciones en el país, un campo. Literales, ¿eh? Mauricio Macri es un auténtico millonario. Desde luego, no es ninguna novedad. Lo es desde que nació. No agregue nada más, no es necesario. Mañana más. Mañana más. Sí. 11 horas 23 minutos, Carlos Ulanowski. Bueno, de jueves a sábado a las 9 de la noche en el Maipo Cabaret hay realmente un lindo espectáculo para ver. Lo hacen Gloria Carrá y Antonio Virabén. Hacen un muy bonito diálogo de canciones, un intercambio musical muy atractivo. El espectáculo se llama ¿Qué será de ti? 12 canciones inolvidables y una historia de amor. Hay un trío de intérpretes en el escenario, con dramaturgia y dirección general de Javier Daulte. Y efectivamente, dice la gacetilla, se miran, se gustan, se aman, se odian. Y en este caso vamos a escuchar un tema del espectáculo en donde evidentemente se odian. Es la adaptación de un tema de la mexicana Paquita, la del barrio. Adefesio mal hecho, humano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. ¿Cómo son las cosas que se dicen, pues? Tremendas, tremendas. Bueno, en el Maipo Cabaret, en Esmeralda 443, en el segundo piso del Teatro Maipo, que cada día está más lindo. Y es muy probable que para la semana próxima tengamos entradas para regalar para este espectáculo. ¡Sándale! Posible. Chiquito. Me encanta la de Rata de Dos Patas. Así se llama el tema, Rata de Dos Patas. Rata de Dos Patas. Yo conozco otra rata, digamos, con más patas, pero... Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. ¡Sándale! ¡Yo, yo, yo! ¡Alimaña! Rata de dos patas. Qué impresionante, ¿eh? Tenemos, che, Santi, estamos viendo el partido en este momento. Recién me contaba Leán que viene de la calle. Sí. Hay masa de gente alrededor de televisores, sí. Porque están viendo todos el partido de Federer con Del Potro. 30 iguales, 8-8, digamos, en el tercer set, el definitorio. Están 30 iguales en el, digamos, ¿qué sería? 17º set. Sí, recién Juan Martín del Potro hizo uno de los puntos del torneo. Impresionante. Esa palomita del Potro, dejándolo parado a Federer y quedándose en el piso por un tiempo, el tenista argentino, que sigue con, ahora en etapas de definición, con dificultades para sostener su servicio. Por ahora lo viene haciendo, no lo pudo quebrar desde que están en esta instancia decisiva. Roger Federer, sucede que cada uno de los games en los que Del Potro tiene el saque suele ser más largo a cuando lo tiene Roger Federer, que como habitualmente sucede, al suizo se lo ve entero. Si hay algo, ahí se le fue larga. A Roger, 40-30, arriba está Del Potro. Si hay algo por ahí distintivo en Federer, después de ver muchísimos partidos de uno de los mejores de la historia, es que hoy está demostrando sus emociones, por momentos y a cuentagotas, porque es un tipo que de la pulcritud casi que hace una bandera, que cuando gana torneos importantes, puntos decisivos, es extraño ver que se configure de otra manera la cara, más allá de cómo el tipo parece una estatua permanentemente. Y hoy está apretando el puño, está disgustado cuando alguna pelota no entra, que también habla del nivel de dificultad por el que está pasando. Federer, que en césped es el tenista más importante que tuvo la historia del tenis. Del Potro está en esta instancia contra un tipo que está jugando a un nivel en el que nunca nadie en la historia ha jugado, como es el suizo. No se puede creer lo que está jugando Del Potro, perdón. Impresionante el punto que acaba de hacer Del Potro, que está con cara de dolor. Chicos, para que me sentiría en mi casa, las mujeres tendrían que estar preparando la mesita, ¿no? Porque estamos con un grupo de amigos. Para que me sintiera, si puede empezar bien, sentiría, para que me... No, ¿por qué no te vas a levantar y traes algo para los chicos, gorda? ¿De qué estás hablando? ¿Gorda? ¿Gordi? ¿Gordi? ¿Por qué no te traes algo para los muchachos? ¿Gordi? 9-8 Del Potro, Lucho. Ahora 9-8. Saca a Federer. Si puede quebrar Juan Martín Del Potro, estaremos hablando de la primera medalla para la Argentina. ¿Te parece que terminamos en la próxima media hora con el partido? Y yo pensé que se iba a resolver antes. Sí, ¿no? Pero viste que a veces terminan 15-13, qué sé yo, 18-16, cosas por el estilo. Sí, antes de las 12 termina. Termina antes de las 12. Para bien o para mal, creo que antes de las 12 termina. No. Tiene que jugar con Dulco ante la pareja de Estados Unidos, Brian y Raymond, en el cuadro de cuartos de final del torneo de dobles mixto en los Juegos Olímpicos de Londres. Del Potro, hay que ver si el partido tan extenso se haya convertido entre Federer, no lo reprograman. En principio, todavía sigue programado para que juegue una vez que termine su encuentro con Federer. Muy bien, señoras y señores, se quedan ustedes con las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 98%. El Ministerio de Desarrollo Social busca mejorar el trabajo de los recolectores de residuos. Con la organización del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, representantes de 70 cooperativas que agrupan a trabajadores que se encargan de la recolección y acopio de residuos, se reúnen en el Hotel Bauen de la Ciudad de Buenos Aires. Representan a los más de 150.000 recuperadores que a diario trabajan en los grandes centros urbanos de nuestro país. El subsecretario de Comercialización de la Economía Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, Ernesto Paile Alef, dijo que el Estado Nacional busca que los recuperadores cuenten con normas que los pongan a la par de otros trabajadores que prestan servicios públicos. En primer lugar, las formas de organización que tengan que ver con la constitución de cooperativas, federaciones y eventualmente confederaciones que los nucleen, el apoyo del Estado para la promulgación de una ley que reconozca la actividad como una actividad de servicio público, y en tercer lugar, diría yo, la contribución del Estado para mejorar lo que a su vez también es una actividad de comercialización de productos. En cuanto tal, la contribución que podemos hacer del Ministerio de Desarrollo Social para favorecer las posibilidades de comercialización, comprar prensas, comprar carros, y que se haga en el marco de una organización cada vez más representativa de todos ellos. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Estados Unidos volvió a crecer el desempleo. En julio se ubicó por encima del 8%, según informó el Departamento de Trabajo de ese país. El área de gobierno de la Casa Blanca informó que esos indicadores son los peores datos desde diciembre de 2010. Deportes. Juan Martín del Potro define su partido frente a Roger Federer en una de las semifinales del torneo de tenis de los Juegos Olímpicos de Londres. En el tercer set está arriba el tenista argentino 9-8, ahora con el saque Roger Federer, y en este game favorable para el tenista europeo 40-15, se define por diferencia de 2. En el último set está 9-8 arriba Juan Martín del Potro. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 10 grados 8 décimos, humedad 98%, cielo nublado con tormenta. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Mañana más. Mariposa Pontiac, Redondos de Ricota. Está buena esta canción para cortar verdura. Está bueno para preparar el caldito. Está bueno para hacer una preparación para el guisito que nos vamos a morfar ahora al mediodía, que está fresco, está lluvioso, está granoso. Echale gano, va, echale gano. Mi casa suburbana. Esa. Me obsesiona tu prisión. Ven a mi casa suburbana. Me obsesiona tu prisión. Vamos del Potro. Sabes de música árabe. Eso era la la, ¿no? ¿Es un la? Ay, ah, viste lo que era. A mí me gusta mucho eso de Charlie García, viste que tiene oído absoluto el tipo. Entonces, vos le aplaudís y el tipo te dice fa sostenido. Y dice, chao, loco, hay música en todos lados. Sí, ese. Lo que hace el pianito. Me la juego por el la. Ahí va. La tónica. Ven a mi casa suburbana. Me obsesiona tu pianito. Cambia. Ay, ay, ay, qué día que estamos teniendo. Breakpoint para Roger Federer, ¿eh? Saca Juan Martín del Potro, que en este game hizo dos doble faltas. No venía con una estadística grande en fallar en su saque del Potro, sin embargo, se dio puntos a partir de distintas doble faltas. En caso de que quiebre Federer en este punto, de todas maneras, después el suizo deberá, claro, sostener su saque, pero desde que entraron en zona de definición, desde que están 5-5, todavía no había tenido ninguno de los dos un break point. Veremos si lo puede aprovechar Federer, ojalá que no. Apretó el puño el tenista suizo, el número uno del mundo, para muchos el mejor de la historia. 10-9 arriba, Roger Federer frente a Juan Martín del Potro. Ahora saca el suizo en Wimbledon para ganar el partido. Es solo un rock and roll de París, verte feliz no es nada, es todo lo que hacemos por ti. Estamos todos con ganas de llegar del Potro. Vamos a ver qué es lo que pasa, señoras, señores. Si no es un triunfo lo mismo, aunque esto sea una frase un poco triunfalista. Mañana más. Sí, todavía no, querida. Nuestro compañero Hernán Mundo, cuando yo lo cargaba, que decía que granizaba, me fui a fijar a la puerta, sí, y no granizaba acá, que finalmente granizó en distintos barrios de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, decía justamente que se ratificaron los paros. Esto es así, dio la información precisa que sigue estando de la misma manera, que tendremos entonces 5 días sin subtes, porque los metros delegados empiezan el paro esta noche y después la UTA lo hace a partir del lunes. Hay algo que no habíamos comentado, que es lo que quiero comentar ahora justamente, Lucho, y tiene que ver con que la propia empresa Metrovías le mandó una carta al titular del SBACE. El SBACE es esta empresa de la ciudad de Buenos Aires, que justamente es la empresa estatal, en realidad, de los subtes, que en este momento depende de Macri, que es el que está al frente, Juan Pablo Picardo, y le mandó una carta con un plan de acción para recuperar, en definitiva, la infraestructura. Pero lo que más me interesa es que le dice que deberían habilitar la cuenta fiduciaria creada en el Banco Nación. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Que el gobierno nacional le envió el dinero y Mauricio Macri no lo libera. Entonces, todos los meses. La propia empresa, exactamente, la propia empresa Metrovías le dice en una carta a Juan Pablo Picardo que debería habilitar la cuenta fiduciaria creada en el Banco Nación, esto es textual, que tiene, de acuerdo con los cálculos de la empresa, 108 millones de pesos sin usar y está acumulando 16 millones de pesos más todos los meses, como decía Ula. Con este dinero, de acuerdo con la empresa, se podrían volver a poner en circulación esos 20 trenes que sacaron por la falta de mantenimiento. De todas maneras, también sabemos bien que la empresa es del Grupo Rogio, también sabemos bien cuáles son los vínculos que tiene con Mauricio Macri, pero esta carta es muy concreta porque está dejando en evidencia lo que negó la propia vicejefa de gobierno porteño, ese es el punto, claro, María Eugenia Vidal, diciendo que esto no es así, que no existe. La empresa lo está poniendo literalmente en palabras, y también me parece que es importante. Es importante que en este momento recordemos, como parte del conflicto, que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires dijo, bueno, yo no me hago más cargo de los subtes, nosotros venimos repitiendo, porque es cierto que el acta acuerdo, la famosa acta acuerdo, tiene principio de ejecución, Pero lo que también te quiero contar es que el propio gobierno de la ciudad de Buenos Aires, cuando tiene que fiscalizar y controlar, ¿qué hace? Lo hace en nombre del Acta Acuerdo. Uy, un documento de la propia SPACE del 28 de junio pasado que empieza diciendo: en función del Acta Acuerdo de transferencia de los servicios de transporte es que estamos fiscalizando, y notan algunas irregularidades como puntas de andenes sucias, que están descuidadas, que hay filtraciones, las tapas de canillos de servicios rotas. Es decir, que él es base mismo, está fiscalizando, ¿en nombre de qué? Del Acta Acuerdo, que dice que es el gobierno de la ciudad de Buenos Aires el que se tiene que hacer cargo de los subtes. Y la propia Metrovías le está diciendo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires: señores, les están transfiriendo el dinero, tienen que liberarlo para aplicarlo a los subtes. Ahora, ¿cuándo se va a terminar esta política de Macri de hacer hombritos, digamos, frente a una situación de obligación que tiene por el cargo que ocupa? No porque sea una persona, digamos, que tenga que tomarlo de por sí, sino porque hay un cargo institucional que tiene que respaldar justamente este tipo de decisiones. Claro, ¿no? Pero el rédito político de Macri es mostrar que a él le ponen palos en la rueda, que en realidad es a él a quien le imposibilitan la gestión, porque es el gobierno nacional el que lo quiere aplastar, al punto que las propias causas judiciales que él tiene que hacer frente, que dentro de no mucho tiempo más, por ejemplo, tendrá el juicio oral y público por las escuchas ilegales, ¿qué dijo Macri? Es el gobierno nacional que me hostiga a través de los jueces. Ese es el rédito político que en definitiva busca tener, así que no se va a terminar. Mañana más. Tímpano. Domingo, 23:30-24. Con Daniel Viglietti. Profundo, digno, humilde, sabio, humorista, inteligente, moderno, clásico, creador, humanista, tímido, respetable, respetado. ¿Existe alguien así? Existe. Nació en Mendoza, se llama Joaquín Lavado, todos los conocen como Quino, y este sábado será el gran invitado de la reunión cumbre. Sábado, 13:15 a 15, Quino, sus amigos y usted en la reunión cumbre Disfrute Nacional, mi programa, el programa de Carlos Ulanowski por la Radio Pública. Sácate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La Radio Pública. Charles Ulanowski. Che, qué bueno que la gente de Alfaguara ha regalado unos cuantos libros, muchísimos libros, gente de Peñalillo, Ediciones Continente, Lejos del Mar, Por los Caminos del Che, que son los cuadernos de Sudestada, Arthur Rimbaud, Una Temporada en el Infierno, Cuentos de Brujas, y los cuentos de Luis Pesetti, como Natacha, nuestra Chat Natacha. Sí, exactamente, exactamente. Bueno, los libros de Phineas y Ferb, muchas gracias. Han hecho felices a muchos niños, seguramente, de origen humilde, por supuesto, claro, como son los nuestros. Y salió una edición especial de la revista Intercole, Juegos Olímpicos, los chicos, el deporte y el derecho a jugar, la publicación de distribución mensual y gratuita en casi 300 colegios de todo el país. Es un medio de comunicación dedicado a la infancia, y en su mensaje a los lectores, Intercole destaca 5 características que desde el espíritu olímpico, Santi, son fundamentales para realizar cualquier deporte: respetar al contrincante, respetar a los compañeros, respetar al árbitro, saber ganar y saber perder. Mire, si los de Racing no sabemos de perder. No sabemos de perder, claro. Empieza el campeonato, ¿no? En medio de todo este clima olímpico, la verdad que importa poco por ahora que empiece el campeonato, con todo lo que se está viviendo en Londres, con esta mañana de Del Potro, que venía complicada porque decíamos que había quebrado Federer por primera vez, después Juan Martín del Potro pudo recuperar quiebre. Vamos, ahora sostiene su saque del Potro. Está 11-10 arriba. En caso de que quiebre, ahora el ganador será Juan Martín del Potro. Pero para eso, ¿Qué quiere decir que quiebre? Que cuando saca Federer, como va a suceder ahora, el game quede para Juan Martín del Potro y pierda su saque. Claro, normalmente, no, digamos, el que saca tiene algún tipo de ventaja porque tiene un primer tiro. Claro. Tiene un primer tiro que entra con toda velocidad, digamos, ¿no? Esa es la diferencia en el tenis. Además tiene dos posibilidades de meter el primer tiro, o sea, claro, ahí está la ventaja. Cansado, Lucho, 3 horas 22 minutos de partido. Sí. Cansado, el Potro y Roger Federer, ¿no? Muy cansado, muy cansado se lo ve a Del Potro, que además compite en el cuadro de dobles mixto. No expectativa lo nacional e internacional, expectativa. Chicos, sí, me pasa, gustaría que tratemos un poco el tema de los billetes de Bit y los cajeros. Me gusta el tonito que tenés presente. Ya lo tratamos ese tema. Ya lo tratamos el viernes pasado. Esta misma hora hablamos con la presidenta del Banco Central de la República Argentina que dijo mentira. Sigamos con la pelotita. Es todo mentira. ¿Evita ya entró en tu bolsillo? No. Sí. No. Tarjeta, my love. ¿Dónde se va a poner el billete de Evita? Discúlpeme. No, porque... acaba de decir que no, ¿no es? Tarjeta My Love, me dijo. Todo tarjeta, ¿no? En diciembre van a estar jugando en la Argentina Roger Federer y Juan Martín del Potro. Por primera vez, el número uno del mundo va a venir a jugar una exhibición que se va a montar en una cancha en Tigre, sobre uno de los grandes playones de estacionamiento. Las entradas ya están vendidas hace un tiempo importante y son carísimas, la más accesible era de 570 pesos y hace mes y medio más o menos que ya no quedan más localidades. Carolo eso. La más cara, así 2.500 pesos por ahí. Está todo vendido. Esto por ahí hacía subir un poco los precios, ¿no? Después de uno de los mejores partidos del año, ¿eh? Es extraordinario lo que están jugando tanto Federer como Del Potro en Londres. El joven Federer se lleva una fortuna por venir a jugar acá. Palito verde por exhibición cobra Roger. Palo verde. Palo verde, un día. Te juego en exhibición, palo verde. ¿Cómo no me dediqué al tenis, mira? Cintia, anda a buscarte algo frío para los chicos. Carlos, ¿qué crees tomar? ¿Por qué? ¿Qué le pasa, Magdalena? Me gusta a mí atender también. Silvia, ¿sabes? Sí. Yo quiero un Campari con jugo de naranja. Bueno, ¿qué más? Lucho, yo hasta ahora no, me tomé una cervecita. ¿Fría, bien fría? Sí, bien fría. Bueno. Una negra, si puede ser, porque me gusta empezar con la negra. ¿Marca nacional, no, Luchito? No se pueden decir marca, sí, ¿no? Sin sano, Magdalena. Con sano. Qué rico. Sin sano. ¿Y ojitos? ¿Qué te traigo? No, yo estoy dispuesta a traerles a todos, salvo a Magallanes. Me parece muy bien. Fíjate, a mí me gusta el chinar también. Yo quiero el chinar. Yo quiero un gancia con limoncito, Magallanes y el hielo. Hacelo trrr, trrr, con la procesadora. Sí. A ver, che, si hay definición. 40, no, 12. Es 11. O sea que no hay posibilidades. En este game no hay posibilidades. No, vamos a terminar 15-3, 16. Sí, me parece que tomemos va a ser. Algo y chao, mejor ahora. El cinzano con pomelo, Magallanes, por favor. ¿Anotaste todo, Maga, para traer? 11 iguales, sostuvo su saque Roger Federer, así que ahora van nuevamente por la diferencia de dos y el que saca es Juan Martín del Potro. Vamos a rondita, ¿le parece? Dale. Ronditis. Si pensás que ya tenés toda la info, esperá. Todavía no escuchaste Ronda de Noticias. Se conoció un estudio de la Universidad de California que afirma que los actores son personas imaginativas pero psíquicamente inestables. Epa. Y no por nada se la considera una profesión de riesgo, extraña, que exige desdoblamientos permanentes y convertirse en otro y volver a ser el mismo en poco tiempo. La investigación recabó historias y opiniones de más de 40 profesionales de Los Ángeles, Toronto y Ciudad del Cabo, y lo que más surgió fueron las nociones de pérdida y trauma, aunque también en las charlas mostraron silencios excesivos, algunos signos de confusión y fuerte vulnerabilidad psicológica. Como cosas positivas, la investigación remarcó que los actores son más imaginativos, observadores y fantasiosos que otros grupos de disciplinas artísticas o deportivas. Nada menciona el estudio, esto lo incluyo yo, acerca de lo que me parece la principal característica de los actores: su necesidad de ser mirados, considerados, apreciados, algo que los vuelve en serio vulnerables y sensibles a la mirada ajena. Paradójico, necesitan ser mirados, pero solo de una determinada manera. Bien. Finalmente será el miércoles, finalmente, esperemos que sea el miércoles. El juez Fernando Poviña resolvió finalmente entonces llamar a declarar al dueño del ingenio Ledesma, a Pedro Blaquié. Esto será por su presunta participación en el secuestro de un grupo de personas durante la última dictadura militar. Y digo finalmente y finalmente porque ya son varias las dilaciones en esa investigación judicial, además de los 36 años que se está esperando por obtener justicia. Blaquié dijo en diferentes oportunidades que tenía problemas de salud, estuvo en el exterior y vino dilatando entonces lo que esperamos que ocurra finalmente este miércoles. Se hará desde Buenos Aires y no en la provincia de Jujuy, como se venía reclamando, será por teleconferencia desde el Consejo de la Magistratura. Así que este miércoles, por teleconferencia, declararía, o por lo menos esto es lo que determinó el juez Fernando Poviña, que tenga que presentarse a la indagatoria Pedro Blaquié. Completamos los datos de todos los que van a ir al cine y a ver Arbolito. Entonces, Monina Álvarez, Luis Cabeda, Yolanda Meneses Loza y Fátima Guglielminetti van a ir al cine. Ellos tienen que pasar por la radio en Maipú 555 para retirar las entradas, que son válidas de lunes a jueves. Y acuérdense que si no... ¿Sabes qué? La película se llama Amigos Intocables. Y para ir a ver a Arbolito este domingo en Groove, en Avenida Santa Fe 4389, a las 7 de la tarde, tienen que ir directamente a esta dirección que acabo de decir: Rubén Cafarati, Mauro Albarracín, Patricia de la Cruz, Esteban Uer, Daniel Álvarez, José Llofrida, Rubén Cafarati y María Teresa Belaustegui. A todos, gracias por participar. Mañana. 12-11 arriba en el tercero, Juan Martín del Potro sobre Roger Federer. Recordamos que en el día, además del partido trascendente que está jugando del Potro, en caso de ganar la Argentina tendrá su primera medalla, se presentó el hockey masculino también en los Juegos Olímpicos. Un empate importantísimo porque jugaron contra uno de los mejores equipos del mundo. Empataron sobre la hora los chicos argentinos 2-2 frente a Australia. Y además, en la jornada de hoy comenzará el campeonato de fútbol de primera división. En la Argentina habrá dos partidos. El último campeón, Arsenal de Sarandí, juega con Unión de Santa Fe y además se cruzan Vélez y Argentinos Juniors, una historia de la que hablaremos porque queda tiempo hasta el desenlace, obviamente, del campeonato, pero que se está iniciando en medio de los Juegos Olímpicos y por ahí no despertó en la previa tanto interés como otros campeonatos. ¿Cómo va a ser la televisión pública para transmitir todos los partidos que transmite habitualmente cuando hay campeonato con... la contemporaneidad de los Juegos Olímpicos? Bueno, está todo absolutamente... fríamente calculado. Está todo fríamente calculado. Los partidos que va a hacer la televisión pública, los que va a hacer Canal 9, que por ejemplo no tiene Juegos Olímpicos en su pantalla, y la prioridad, como viene sucediendo habitualmente, la van a tener River y Boca en la televisión pública, que no van a cruzarse demasiado con los deportes colectivos, que son los que se pone más atención en la televisión también, más allá de lo que sucede ahora con Del Potro, pero el vóley, el básquetbol, las leonas, es donde la televisión pública va a seguir de todas maneras muy de cerca durante el fin de semana. Muy bien, señores, ya estamos rascando el fondo de la olla. Vamos a escuchar el resumen de la semana, de lo que pasó aquí en Mañana Más. Una semana. Mañana más. Yo tengo una diferencia de una visión de país entre lo que Belcati piensa y lo que nosotros vemos. Creemos que esa dicotomía de campo-industria le trajo a la Argentina enormes frustraciones, desestabilizaciones institucionales en muchos casos, y creo que la visión hacia futuro es totalmente superadora de eso. El Servicio Penitenciario Federal no mueve un detenido sin autorización judicial. El tribunal, con la firma del doctor Laufer, autoriza el traslado de Vázquez a una actividad cultural, un festival de rock promovido por el Servicio Penitenciario. Yo estoy indignado porque esto es una calumnia. Yo no podía creer que alguien dudara de lo que en Uruguay nadie duda, que fue el comportamiento, la entereza, la dignidad, la hombría que Víctor Hugo tuvo en tiempos de la dictadura. Me doy cuenta que él fue precavido, inteligente, vio venir la calumnia, me habló a mí y me dijo: yo lo que quiero nada más es saber si hay archivos que se conozcan. Hay planteos que pueden hacer los otros en cualquier discusión pública que son sencillamente calumnias y que es muy difícil reacomodar una respuesta. Entonces, yo por eso quiero pasarle un aguante. Este es el aguante. Este es el aguante. sexto incremento de tarifas, que si bien hay que reconocer como positivo, entre comillas, que por lo menos se han convocado audiencias públicas. Lo que pasa es que las audiencias públicas son no vinculantes, no se han escuchado para nada los reclamos de los usuarios viales. Se firmó el convenio entre la Dirección Nacional de Vialidad, el OCOBI y los concesionarios, que permitirá la construcción de las obras de ampliación de la avenida General Paz y obras complementarias. Hacían seguimiento de personajes políticos. El máximo que se podía pedir, que fue lo que pedimos nosotros, era de 2 años, por el conforme con que la sentencia confirma que se trató de una práctica sistemática y estructural, violando las leyes de seguridad interior, de inteligencia nacional y defensa nacional, leyes que están vigentes. Los mismos que aplaudían el ALCA critican el ingreso de Venezuela al Mercosur. No estoy hablando en términos de Dilma, Pepe, Hugo o Cristina. No nacimos ninguno los cuatro de un repollo. Formamos parte de proyectos colectivos. Nacimos a la política colectivamente. No somos proyectos individuales. La pata popular de la historia se tiene que sentar en las decisiones de este Mercosur, porque de lo contrario no será lo suficientemente democrática, y eso es parte de nuestra lucha. Hoy Clarín es una de las 20 empresas más importantes en términos económicos de la Argentina. En términos políticos, creo que es la más importante. Se han convertido en grandes empresas. Esto solo fue posible por la modificación a la legislación vigente entre el 89 y el 99. Esto les permitió, primero, ser multimedios y después grandes grupos concentrados. Fue la gran transformación de los medios en la Argentina al servicio del capital financiero. Todos los menores de 20 años tendrían que estar inmunizados por el calendario nacional. Y hemos visto que en esa edad bajó muchísimo la enfermedad, pero se siguen infectando. Tenemos nuevas infecciones de hepatitis B en adultos, porque la vía más frecuente es la vía de transmisión sexual. Con esto el gobierno demuestra, por un lado, que está cumpliendo todos sus compromisos, y por otro lado, que tiene los dos